You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Y buenas tardes y bienvenidos a Barrio Canino, hoy programa número 139. Este programa hecho 100% con carne de perra y con denominación de origen en Valladolid. Bienvenidos a Barrio Canino, hoy programa mestizo con Hacia el Sur en el Atlántico, podcast libre, abierto, itinerante, feminista, feminismo pop, dice, de Valladolid. Hablamos de mucho más que feminismo hoy aquí en Barrio Canino. Empezamos. Doctor Harry, sonido de la dama y el vagabundo. Sabemos quién es la dama, dinos tú quién es el vagabundo. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Yo, me están abrazando, me están queriendo, me están aullando al oído. Debe ser el vagabundo. David Canino García Aristegui, alias el Teddy Bautista del punk. Buenas tardes, bienvenido. Siete caninos vienen de bonanza, ¿sí? Como está en la dirigencia esta semana, estoy un poco confuso. Ya estoy recibiendo demasiados estímulos, entonces no sé muy bien dónde estoy en mi vida. Pero sí, me han llamado el Teddy Bautista del punk. Y bueno, yo no quiero decir nada, pero de aquí a un mes calculo voy a ser una celebrity. Ahí lo dejo. Ya te vistes de Carmen Lomana, que yo ya lo sé, que tú sigues mucho su estética. No, perdón. No, es el outfit que se lleva este fin de año es la Pantoja Carcelaria. María Canina, hoy te has cambiado de banda, estás en la banda de las chicas hoy. Estoy al lado de Bea, que soy fan, y por fin la pongo cara. Buenas tardes. Se dice desvirtualizar, que estoy a la última, ¿eh? Desde que está con la dirigencia, traigo unas palabras de millennials que lo vais a flipar. ¿Por qué no sacas una tarjeta roja cada vez que diga una inconveniencia? Como nos hizo Morphy Grey a nosotros, deberíamos hacerlo nosotros con él. Y te hemos puesto tu sintonía, Bea, para que te presentes tú. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ha sido a gusto, ¿no? Que me la pongan, no tener que ponerla yo. Y quería contaros que llevo toda la semana cuidándole el gato a un amigo y estaba deseando ya venir a Barrio Canino porque yo soy más de perros, la verdad. Ay, ay, ay. Viajamos con estos perrenurías hacia el sur en el Atlántico. Saludos a todos los millennials al otro lado del Atlántico también. Y de las ondas. Y os recordamos nuestros métodos de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en Facebook y en Twitter. Y saludamos también a las 15 emisoras que redifunden este programa a lo largo y ancho Dilo tú, doctor Harry. De lo que queda entre el Atlántico y el Mediterráneo. Eso es. Ay, ay, eso me ha gustado, eso me ha gustado. De la piel de toro, golfo. Saludamos a la gente que nos escucha a través de Radiópolis en Sevilla, de la Radio Libre de Écija. También a la gente que nos escucha en Granada a través de la Radio Libertaria Radio Almaina. A la gente que nos escucha en Alicante en Radio Mutant. En Valencia en Radio Clara y en Radio Malva, en el barrio de la Malvarrosa. La gente que nos escucha a través de Radio Bronca en Barcelona. Y saludamos también a la peña de Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a los que nos oís a través de Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en el Ferrol. Y de las cinco emisoras que nos emiten aquí también a través de distintas radios en la Comunidad de Madrid: Radio Almenara, Radio Enlace, Radio Ela, Radio Ritmo y Radio Chamán. Por supuesto, saludamos a la gente de Ágora Sol Radio y a los redactores de Carne Cruda. No, es que también a su manera nos remiten. Es que gallego, no se sabe si plagia o homenajea. Está ahí entre dos tierras. Vamos, están circulando entre micrófonos extraños brebajes que nos dan a probar. Nos responsabilizamos a partir de este momento de lo que pueda pasar. No bebas de la botella directamente. Perdón. Bien, vamos a recuperar el lío del programa. ¿Cómo empezamos un programa canino? Pues con un tema canino. ¿Cómo empezamos un canino atlántico? Pues con un tema canino orientado hacia el Atlántico, mirando hacia el Atlántico. Tenías una propuesta muy atrevida, David, para este programa, pero me he atrevido a desestimarla. Sí. Sí. Esto ha sido un golpe bajo. La verdad que es que hoy, por una cuestión de espacio, pues teníamos muchísimos temas propuestos, muy, muy interesantes. Yo para una segunda parte del especial de hoy no desecharía ninguno, los dejaría un poco en la recámara. No, o sea, yo lo dejaría un poco como todavía ahí tapados todos estos temas, así que vamos a remitirnos a la selección de hoy, que la verdad que es impresionante. Vamos a empezar, pues. Pues vamos a hablar de las Kellys. Las Kellys, a mí el nombre ya me gustaba directamente, como así, las Kellys. Son, puede ser tu vecina Kelly, tu amiga, todas juntas. Eran y son un grupo de mujeres que se conocieron en 2005 en un concierto en Buenos Aires. Ninguna de ellas sabía tocar un instrumento en aquel momento, pero al conocerse se llenaron de magia y de espíritu musical. Y bueno, pues por un lado miraron al punk original de los 70, bandas como The Slits, y por otro lado al movimiento Riot Girl, que surgió en Washington a principios de los 90. Y con estas dos coordenadas se pusieron a tocar y a grabar canciones. Estos conciertos que empezaron a dar por Buenos Aires empezaron a, digamos, suscitar comentarios por lo caóticos, divertidos y estrafalarios que podrían llegar a ser. De manera que así las grandes revistas de tendencias del lugar se pusieron a mirar qué es lo que hacían las Kellys, y pues gracias a buenas críticas y hipsterismo puro empezaron a girar por Europa. Así conocimos a las Kellys aquí en Europa, y curiosamente en el último disco que sacaron, del año 2013, Total Exposure, han cambiado de ese punk original hacia un rollo más dub, así narcótico, oscuro, reggae africano, jamaicano, que es interesante también, pero aquí estamos en Barrio Canino, y por supuesto hay una dictadura del punk, había que traer lo que sabían hacer las Kellys al principio, y además con el precepto de que tuviera la palabra perro. Y vamos a escuchar un tema que contiene la palabra perro, y no os voy a decir de qué va, porque las Kellys lo cuentan perfectamente. El tema es Perro Rompebolas. Yo tenía un perro. Barrio Canino. Doctor Harry... Te han dado miedo las Kellys, te has quedado patidifuso, ¿no? No sabías reaccionar. Las casas, en castellano. Joder. Bueno, tarjeta roja. Empezamos mal. Bueno, ¿os parece que expliquemos un poco cómo va a ser el programa? Al ataque. Vamos a dividir el programa en dos partes. Una primera parte que hemos llamado Hacia el Sur Canino y una segunda parte, quizás más atlántica. Barrio Atlántico, lo hemos determinado. Siempre nos gustó viajar. Y dicho esto, nos disponemos a, en esta primera parte, a asediar a Bea de manera salvaje con todas las preguntas que siempre hemos querido hacer y nunca hemos hecho porque la hemos visto varias veces, pero estábamos muy ocupados en cosas que nos traían al encuentro y que hoy por fin, tranquilamente, con brebajes sobre la mesa, podremos ir desgranando. Sí, yo como previo, a lo mejor, si podrías comentar, tanto tú, Bea, pues como Juancar, Harry, ¿no? En dónde habéis coincidido últimamente, que además que también en la Alhóndiga de Bilbao, yo creo que fue una cosa bastante interesante, también había gente por ahí de Sangre Fucsia, me han contado, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar así? Para romper un poco el hielo antes de entrar en materia. Pues la verdad es que, bueno, en la Alhóndiga no era la primera... Bien que has dejado empezar a Bea, a la invitada, ¿no? Pero bueno. No, iba a decir, la Alhóndiga no era la primera vez en la que, nos veíamos. De acuerdo, de acuerdo. Y yo quería, antes de lanzarnos a las preguntas curiosas, que Bea nos explicara por qué narices vino la primera vez que nos conocimos. Vale, fue... ¿Cuándo fue? En verano, ¿no? Hace dos veranos, ¿puede ser? Puede ser. Al taller de Radio Guerrilla que hicisteis en Medialab Prado. Bueno, yo tenía interés en hacer radio desde mi casa porque había estado haciendo radio desde una asociación juvenil y, bueno, me apetecía, bueno, ese concepto de la itinerancia, ¿no? Y tener mis propios medios, investigar así con más libertad, pues, la parte técnica, no técnica, vamos, tener, pues eso, por lo menos los medios, sobre todo el conocimiento técnico que no lo tenía, entonces fui al primero de los talleres que ofrecíais también por trabajo, no solo podía ir un día a Madrid, solo podía venir un día a Madrid. Y vamos, fue más que suficiente, vamos, que ahora ya tengo una mesita de cuatro canales, pequeñita, dos micros, con los que, bueno, hago radio o hacía, estoy un poco parada, pero yo creo que lo de hoy va a ser un subidón para recuperar la motivación y volver a la radio con fuerza. A mí me resultó curioso porque en aquel primer taller no sabíamos muy bien, de hecho era la primera vez que hacíamos Radio Guerrilla, uh-huh. Y no sabíamos muy bien qué tipo de gente iba a venir y nos alucinó el hecho de que gente como tú se planteara, no solamente venir porque estás en Madrid más que una tarde a ver qué hace esta gente tarada, sino que además te venías de Valladolid. Bueno, la verdad es que no está tan lejos como parece. Yo la verdad es que soy muy poco perezosa cuando me empeño en que quiero hacer algo, ¿no? Yo esa zona de Malasaña no la conozco, Valladolid, todavía, ¿eh? Y bueno, pues eso, que merecía muchísimo la pena, la verdad es que estoy súper agradecida y bueno, con ganas de moverlo. De hecho, ahora en enero iré a Murcia, ¿no? A ver a las compañeras de la Red Feminista de Murcia, pues para hacer con ellas un taller de podcast muchísimo más sencillo que un Radio Guerrilla, ¿no? Pero bueno, un poco para enseñarle los medios con los que hago yo la radio y bueno, pues a ver qué sale de ahí. Cuéntanos un poco haciendo historia cuando decidiste empezar a hacer radio y el porqué del nombre Hacia el Sur en el Atlántico. Vale, bueno, la radio tampoco no era un medio así desconocido, pues porque muchos amigos míos habían hecho, hacían radio libre desde hace años, o incluso yo misma había colaboré, pues yo qué sé, en la época de la universidad estuve una temporada yendo a la cadena SER, ¿no? En Valladolid, ¿no? Iba los sábados y tenía ahí como media hora para llevar a los colectivos sociales que yo quisiera y bueno, que los entrevistaba la redactora en plantilla, pero vamos, yo era la espléndida becaria que llevaba a mis amigos y amigas a dar difusión a lo que hacían. O sea que ese fue mi primer acercamiento a la radio y bueno, yo creo que sí, ojalá tuviera ahora la oportunidad de hacer eso. Creo que no era muy consciente del poder que tenía en ese momento de elegir qué temas se hablaban en la radio más escuchada los sábados por la mañana, pero bueno. Y nada, me decidí a hacer mi programa hacia el sur en Atlántico, pues hace un par de años, pues porque me quise tomar un descanso en las militancias, ¿no? Dedicarme un poco a ese año a leer sobre feminismo, que nunca había militado nada feminista. Bueno, entonces me planteé que, bueno, pues si era capaz de contar lo que estaba leyendo, un poco sistematizar esas lecturas, esos pensamientos o esas referencias que yo estaba consultando, pues significaría que lo estaba entendiendo todo, ¿no? También una manera de divulgar ese conocimiento porque... Tampoco me parecía bien eso de dedicarme un año o unos meses, vamos, a sentarme y leer en mi casa cosas interesantes, sino que me apetecía también difundirlo y compartirlo, y la verdad es que ha sido, bueno, una acogida que creo que me ha superado un poco a veces, ¿no? Porque creo que soy, pues eso, una persona súper amateur, que no tenía mayores, no sé, sueños, por así decirlo, más intención que, bueno, hacer un podcast y que lo escucharan mis 5 amigos y bueno, pues estoy encantada con la red de contactos que hemos hecho, ¿no? Y las colaboraciones y la sensación de bueno, por lo menos en una ciudad pequeña, pues haber aportado algo, ¿no? Sacar algunos temas así en la mesa. Yo solamente con esta primera intervención de Bea ya he sacado 6 temas para el resto de la tarde. No sé vosotros, el guión lo tiramos directamente. Dale, dale. Adelántate. No, bueno, el nombre de... Sí. Bueno, pues como todo, hasta que no tiene nombre parece que no existe algo y bueno, pues estuve un poco como loca buscando el nombre que no se me ocurría y Pegasus, que es el grupo que antes se llamaban Super. Bueno, antes se llaman Pegasus y ahora se llaman Super. Pues tenían esta canción que me gustaba mucho, me parecía muy divertida y muy animosa para tenerla así de sintonía. Y bueno, el concepto ese del viaje, pues creo que tenía y que tiene mucho que ver, ¿no? con la deconstrucción que para mí y que creo que para cualquiera puede significar el feminismo, ¿no? Que es un poco darte cuenta de todo lo que has aprendido sin todas las estructuras adquiridas sin darte cuenta y el hecho de que no tiene por qué ser la única manera de vivir, ¿no? Entonces, hacia el túnel atlántico, pues yo me imaginaba, desde un concepto súper eurocentrista probablemente, pues cuando los descubridores iban a América, ¿no? Pues se dieron cuenta, se encontraron con que había eso, otro mundo que ya estaba siendo posible sin que les hubieran pedido permiso a ellos precisamente para existir, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, me parecía que era un símil, no sé, un poco a lo mejor traído por los pelos, pero para mí muy significativo lo que es el viaje y la deconstrucción. Como ha comentado Harry, ¿no? Han salido muchos temas, en algunos sí que volveremos a incidir, esa especie como de vida un poco compleja que algunas veces nos autoimponemos con los ritmos activistas y todo esto, pero bueno, no adelantemos de momento ahí acontecimientos. Sí que nos parecía interesante, ¿no? Al hilo de tu motivación, ¿no? De cómo empezaste a hacer el podcast y todo esto. Han surgido más programas, yo creo, muy, muy similares o muy en la línea, como puede ser, por ejemplo, Sangre Fux y todo esto. Sí. ¿Tienes constancia de más programas y sobre todo con la red, ¿no? Que ahí sí que por una vez voy a hablar bien de las redes sociales, ¿no? Que sí que posibilitan la conexión de proyectos que a lo mejor están empezando más o menos a la vez, más o menos con los mismos planteamientos, de repente te encuentras más o menos como por casualidad, ¿no? ¿Tienes conciencia de más programas o proyectos parecidos? Pues aquí creo que me voy a remitir a una entrevista que hicieron a Susana Albarrán, ¿no? Que es la coordinadora de Red Nosotras en el Mundo. Ella contaba que justo en la época así de recortes en materia de igualdad, y bueno, cuando empezó a lo mejor la crisis así más suave, lo que sea, justo cuando los colectivos feministas dejaron de tener subvenciones es cuando más podcasts feministas han surgido, por lo que sea. A lo mejor precisamente por un contexto de crisis la gente necesita contar lo que siente, lo que está viviendo. Y luego yo creo que sí que ha habido un efecto contagio, claro, en el buen sentido, ¿no? Contagio, eso de, bueno, pues somos chicas, tenemos cosas que decir y no hace falta grandes medios, que también esto un poco entronca con vuestra radio guerrilla, ¿no? No hace falta grandes medios para hacer radio. Por ejemplo, eso, las chicas de Murcia que os contaba, pues graban sus programas, ¿no? Ruda FM en concreto, pues con el micrófono del portátil, ¿no? Y con eso tira y le está yendo muy guay. Entonces, bueno, pues de programas ahora mismo que yo por lo menos escuche, pues Sangre Fucsia, por supuesto, que es un referente y da gusto y se merecerían estar en las radios profesionales, creo, o bueno, no sé, por lo menos tener más reconocimiento por esa parte. Ruda FM en Murcia, que os contaba, luego Ponte Morada, ¿no? Aquí en Madrid, tiene, yo qué sé, meses casi, ¿no? Sí. Y luego sí que escuchaba el programa Este Vórtices de Radio ELA, que creo que ahora mismo está un poquito parado. Grita Margarita también en Extremadura. Bueno, hay muchísimos programas aquí, también incluso en el extranjero. Uno que no quiero pasar. Bueno, buena señal, ¿no? Que haya muchos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si conocéis uno que se llama Popaganda, ¿no? Que, bueno, este es americano, ¿no? Lo hacen las chicas de la revista Beach, creo que es una revista profesional que intentan pues analizar la cultura popular desde una perspectiva feminista y hacen un podcast, no sé, para mí me encanta, ¿no? El formato, son 20 minutos, como mucho media hora, así muy ágil, muy divertido, y creo que ese es el futuro del podcast, el podcast como tal, ¿no? Luego a mí me encanta. Nos ha mirado porque duramos 2 horas, ¿eh? Por si no lo habéis cogido, María, Juancar, Harry, creo que lo ha dicho por nosotros, y nosotras. Bueno, pero son conceptos de radio diferentes, pues a vosotros os gusta la entrevista en profundidad, y pero un podcast así de contar un temita, no, a mí me parece que 20 minutos es lo ideal, así que bueno, a ver si me animo, y si me animo a retomar, serán conceptos así más cortos, yo creo. Bueno, yo creo que esta pregunta no tendría que hacértela yo, porque yo llevé ruedines hasta los 14 años, una cosa muy patética, y yo nunca he tenido un gran sentido del equilibrio. Pero bueno, va, me tiro a la piscina. ¿Qué es para ti el mundo de la bicicleta, ¿no? Yo creo que lo aludías en el programa piloto, creo que dedicaste el primer programa, además, ¿no? Específicamente sí. Para eso. Existe hasta el bike porn, ¿lo sabéis, chavales? El porno de bicis. Sí, o sea, ni los skaters que están todo el día pegados a su tabla de skate, como los piratas de Asterix, ¿sabes? Que iba con el trozo del barco y los mejillones pegados, bueno, pues ni los skaters hacen porno. Mientes porque hay porno de skaters también. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, bueno, pues tengo que cambiar de... Y además dentro del posporno, es decir. Tengo que cambiar de prescriptor de sexo explícito. ¿Qué tal ha quedado eso? Muy bien, me encanta. Venga, bromas aparte, ¿qué peso? ¿Tú tenías algún, a priori, cuando diseñaste o tenías pensado empezar a hacer el podcast, ¿no? de Hacia el Sur? ¿Tenías pensado que tuviera una centralidad a la bicicleta o solo para los primeros contenidos? ¿Cómo lo viste? Bueno, sí que quería hacer por lo menos un programa y que fuera el primero, ¿no? Porque para mí la bici es una cosa como muy, muy, muy importante, muy identitaria, por así decirlo. Había estado militando bastantes años en el movimiento ciclista y urbano de mi ciudad y precisamente salí un poco escaldada por ser un ambiente machirulo, ¿no? Vamos, entonces... Me pareció interesante hablar de la bicicleta desde el punto feminista, ¿no? De lo que significa para las mujeres la bici en términos de libertad, porque efectivamente te lleva a donde quieras, no necesitas de nadie, no necesitas dinero. Es muy empoderante, ¿no? En ese sentido, incluso, yo qué sé, a nivel de autodefensa feminista, por ejemplo, el hecho de ir en bicicleta parece que te saca un poco de la mirada de la gente que camina por las noches y te da la seguridad de poder escaparte cuando quieras, por ejemplo, no sé, o sea, también ahí hay un tema. Y bueno, luego aparte, pues porque creo que otra parte de mi reivindicación o forma de vida, lo que sea, pues la ecología es una de las patas más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, la bicicleta es completamente anticapitalista, ¿no? Porque no dependes del petróleo, vas a otra velocidad, no sé, hay muchas motivaciones para usarla y desde luego se merecía para mí el primer programa, sí. En esta primera parte del programa, que estamos aquí interrogando a Bea, la selección musical corre a cargo de Barrio Canino. En la segunda parte pues habrá ahí un poco de sorpresas de cambio de ciclo, que como se dice, ¿no? Como dicen los políticos. Doctor Harry, por favor. Lo está deseando que llegue este tema. Sí, sí, yo personalmente sí. The Breeders. A mí me gustan mucho las Breeders. A mí me gustaban. ¿Por qué ya no? Porque me ha dicho Víctor Lenore que sos de indie hipster y gafapasta, entonces ya tengo que renegar. ¿Te deja de ser indie de hipster? Yo soy una rata veleta, hombre, ¿sabes? Hasta el próximo libro de Capitán Swing. Maldito seas, 50 veces. Las Breeders, el grupo de King Deal, mítica bajista de Pixies, mítica componente de Breeders, de Amps también. Buenas formaciones, buenas canciones realizaron. Ahí me has ganado. El disco de los Amps era muy bueno. También, cierto. Pues realizaron una magnífica versión. Lo de magnífica versión lo dice David Canino. Yo voy a emitir veredicto. Lo he escuchado dos veces y no he sido capaz todavía. Y los oyentes sabrán ahora el porqué cuando lo escuchemos. Magnífica versión de la banda sonora de Buffy Cazavampiros. Claro. ¿Dónde has unido tú en tu cabeza el concepto del programa de hoy, Las Breeders y Buffy Cazavampiros? Pues yo creo que era evidente. Yo era un programa muy, muy especial donde los feminismos iban a tener una gran presencia. Y yo creo que Buffy Cazavampiros, aunque parezca mentira, es una serie tremendamente feminista. Ajá. Y Las Breeders, a su manera, pues también, básicamente por su actividad, no por su discurso. Si alguien busca feminismo en las letras de Las Breeders, pues hombre, va a estar un poco encriptado. Yo creo, no creo que tienen pocas letras que explícitamente hablan de eso. Pero a mí me parecía muy interesante tener a Las Breeders por un lado y a Buffy por otro. Entonces, esto, pues yo creo. ¿Cómo ves tú, bebé, a Buffy Cazavampiros como ejemplo de feminismo? Pues reconozco que lo veía esa serie, ¿no?, de adolescente. Supongo que pues el hecho de que hubiera una protagonista que era chica tal y bastante, pues eso, activa, lo que tú quieras, pero luego le perdí bastante la pista y me ha sorprendido que de repente se haya convertido en un icono feminista. Pues muy mal en haber perdido la pista, porque la serie en un momento dado, con episodios muy irregulares y bueno, incluso una muerte de Buffy, yo cuanto más he llorado ha sido con la muerte de Chanquete, E.T. y la muerte de Buffy. Toma, eso pues si alguien no lo ha visto ya... O sea, para que lo sepa. No, porque es a mitad de temporada. Buffy muere y, como no, pues resucita. Y al resucita, entonces hay una temporada un poco rara que a los guionistas se les fue más la olla que con Melrose Place, que aparece Buffy Bot. Entonces, bueno, es como de medio zombie y medio cosa biónica. Juan Carpón, una cara tremenda ahí, como diciendo: Dios mío, están hablando de Buffy en Ágora Sol, sí, y de Buffy Bot. Pero después de esa especie como de temporada como un poco rara, cambian de productora, entonces la serie se empieza a oscurecer, empieza a haber temas que incluso había episodios que daban un poco de miedo, o sea, no era una cosa como tremenda, pero que daba un poco de miedín y todo esto, empiezan a adquirir densidad de los personajes hasta llegar a uno de los personajes que era como más prescindibles y más atractivos de la serie, que se llama Willow, que empieza a adquirir superpoderes y a la vez empieza a aflorar una sexualidad distinta hasta que Willow en la serie sale del armario. Y creo que por primera vez y casi única en la historia de los Estados Unidos una serie, una película, una mujer se declara lesbiana y no es porque han abusado de ella de pequeña ni porque la han violado. Se hace lesbiana porque de repente le gustan las tías y entonces empieza a follar con ellas. Entonces, aunque fuera solo por eso, yo creo que ya sería reivindicable Buffy cazavampiros, que empieza muy mal, tuvo una temporada un poco rara y al final acabó, o sea, fue impresionante. Por eso, y porque salían las Breeders en un episodio en 2002 tocando el Little Fury. Eso también, pero bueno, los Cramps salieron en un episodio de Sensación de Vivir, es decir, que si empezamos a hacer match de grupos y series yankees espantosas, nos llevaríamos unas sorpresas tremendas, ¿eh? Pues vamos a escuchar, lanzad vuestras votaciones ahora mismo ya con el hashtag Buffy Canina y... Oye, a mí ese retintín no, ¿eh? Ese retintín no. Vamos a escuchar el tema que compuso Nerf Herder para el tema Buffy, Cazavampiros, interpretado por las Breeders. Tengo una botella, ya no, debajo del culo. Harry, adelante. Avanti todo. Me ha gustado. Me voy a desdecir, me han gustado las Breeders y me ha gustado esta adaptación del tema de Buffy. Fantástica, muy buena. Ábrame el micro, desgraciado. Siempre me pasa lo mismo. Solamente comentar que este tema es un clásico en los conciertos de las Breeders de muchos años a esta parte. Conciertos, por otra parte, cada vez peores. Están en una decadencia total y absoluta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El indie no es lo que era. María, por favor. ¿Cómo escoges los temas de los que va a tratar el programa? Un poco por actualidad, como el de gafapastas. Otro como el de amor romántico, que me gustó un montón, para... no sé, hacernos investigar un poco sobre lo que contáis. ¿Cómo escoges un poco de lo que vas a hablar? Bueno, yo creo que el único que tuvo así, bueno, algunos sí que he elegido la fecha en concreto, el del amor romántico, pues para que fuera en febrero, justo antes del 14 de febrero, ¿no? Un poco dando alternativas al bombardeo que nos íbamos a comer, pero otro que hice sobre música, que entrevisté a las tocallas, pues fue porque íbamos a hacer una fiesta, iban a actuar ellas y tal, entonces fue un poco por eso, pero en general... pues la actualidad de lo que en ese momento me está interesando, los temas que me apetecen, la disponibilidad de la gente para entrevistarla, que generalmente todo el mundo puede, o sea que bueno, en ese sentido un poco según se me va ocurriendo, pues como todos supongo que tenemos ahí nuestro Excel en el ordenador, en el que voy apuntando ahí los temas que me apetecen, las canciones que se me ocurren que pueda pegar, bueno, un poco sobre la marcha en ese sentido. ¿Qué tal recepción tuvo el del amor romántico, ¿no? Que muchas veces con los temas de pareja todos somos los más poliamores, los más expandidos, no sé qué, y luego en la práctica la cosa como chirría un poco más. ¿Cómo es de fácil tratar estos temas en la radio? Vale, bueno, yo creo que me da la sensación de que ese año, en que fue 2000... Puedes beber un poco antes si quieres, ¿eh? Vale. No te preocupes. Antes de hablar de amor. Para generar un poquito de ambiente de bar, ¿no? Vale, vale. Juancar, baja la luz. Que era 2013, sí, 2013, pues sí. Como que los temas de los artículos que circulaban por internet pues hablaban mucho de construir el amor romántico tal, y en cambio al año siguiente es cuando se ha empezado a hablar más del poliamor, o sea que en ese sentido creo que me ha tocado, por así decirlo, el tema más fácil, que era, bueno, algo con el que todo el mundo se puede identificar independientemente de las relaciones que tenga y tal, y la acogida fue, bueno, espectacular, vamos, de hecho creo que fue el segundo programa y yo qué sé, tendrá mil y pico descargas, 2000, que me parece una locura, vamos, una cosa que no esperaba en absoluto. Sí que recibí bastantes mensajes, ¿no? De apoyo, o sea, de apoyo en el sentido de que les había gustado mucho a la gente, pero peña que no conocía de nada. gente que lo había puesto el programa en un instituto. Por ejemplo, en el instituto a los chavales, o bueno, alguien que me dijo, pues se lo he puesto a mi amiga que había sufrido maltratos y le ha llegado mucho, no sé qué. Bueno, eso es un ejemplo que te quedas ahí tiesa, la verdad. ¿Por qué eso? Porque salió ese programa pues de una serie de lecturas que yo tenía ahí un poco pendientes, pues a lo mejor por el momento personal o lo que sea, o simplemente por el hecho de que eran los temas que estaban encima de la mesa en el feminismo, me da la sensación así más alternativo en ese momento, pero bueno, fue fácil. Vea, más allá del tema, digamos, del que hablan las canciones que pones en tu programa, cuéntanos también qué criterios sigues para seleccionar a los artistas, a las artistas que salen ahí. No vale. Sale cualquiera. Bueno, el objetivo del programa también es que descubramos música hecha por mujeres de artistas que tienen una calidad excelente, pero que normalmente no tienen la difusión que merecen, ¿no? En medios mayoritarios o incluso en radios libres, yo qué sé. Entonces, el requisito es que la voz sea de una chica que, bueno, podría ser muchísimo más selecta y que todo el grupo fuera de chicas o compuesta por mujeres, tal, pero bueno, como la voz realmente no se parece que es como lo más visible dentro de la música, aunque no tiene por qué ser lo principal, ¿no? Pues bueno, ese es el requisito y luego, pues bueno, pues que me guste, desde luego, también teniendo en cuenta, pues hacer un programa que sea agradable, ¿no? De que poner música que sea diferente, pero no, o sea, que lo pudiera escuchar mi madre, de hecho, que escucha el podcast, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho el Riot Girl, pero bueno, intento poner de todo, lo que pegue. También es verdad que procuro, no sé, si conozco a la persona a la que he entrevistado, pues supongo que ella no se da cuenta, pero yo pongo música que creo que le pega o la música que va de fondo, ¿no? En alguna entrevista, tal, pero bueno, eso ya son, bueno, o sea, no sé, esos lujos que se permite una para sí misma y supongo que no sé si lo disfrutará los demás, pero yo sí. Muy bien hecho. Aquí seguimos un poco con la onda expansiva de un programa que tuvimos, el de Indies, Hipster y Gafas Pasta, que la verdad que tuvo un momento de lucidez ahí Juan Car, que la gente le pedía que se adjudicara un porcentaje de indie, un poco de hipster y un poco de gafas pasta, ¿no? Hasta llegar a un 100%. ¿Tú qué porcentaje te pondrías? Buah. Vaya, vaya. De indie un poquito elevado, ¿no? No. Bueno, no está mal. Además, bueno, yo he venido de incógnito, sin gafas, pero bien. También tengo gafas. Esto es una primicia mundial que estamos dando aquí en Ágora Sol. Bueno, pues sí, supongo que 30, 30 y 30. Bueno, 20, 20, 20 también, porque supongo que el otro resto mío es así un poco hippiosa. Sí. No sé, yo me encanta la huerta y tal. O sea, tengo ese punto también. O sea, llegarías a un 60%, rural. O sea, 20, 20, 20 y un 40% de agropop. Sí, agropop, efectivamente. No me pises que llevo chanclas y cosas así. Madre mía. Bueno, vale, musicalmente. Bueno, también me gusta mucho, sí, yo qué sé, el soul, el rap también me mola. O sea, que no lo sé, o sea, es muy difícil. Pero 33, bueno, 33, 33, entonces. Venga, va. Sí, así no me mojo. Muy bien. Todas las personas que han contestado este test, sin duda, veas, de la más atrevida, con diferencia. Todos los demás se limitaban a decir, soy tanto de indie. No, ella ha dicho, además, soy hippie también. Claro, es que increíble. Se puede ser de todo, tío. Pero el podcast es de feminismo pop. Bueno, es una manera, pues, de decir eso, que tratar temas de la cultura popular, pero que sea feminista. Reconozco que esa coletilla no es mía, sino de un programa italiano que también escuchaba, que les escribía a las chavalas para preguntarles si me dejaban ahí utilizar el ¿Veis? El ¿Veis? ¿Veis? ¿Eh? Así se hacen las cosas. Y claro, encantadas, ¿no? Es un programa que se emitía en Onda Rosa de Roma, también es una, que los martes allí toda la tarde son programas feministas y bueno, pues sí que también sirvieron de inspiración, que no lo he dicho antes, pero efectivamente el hecho de escuchar otros programas feministas ha hecho que yo me animara. Y ahora que estamos con las etiquetas, yo quiero sacar a relucir otra etiqueta de otra cosa que haces tú también, que no estamos hoy hablando aquí demasiado, que es el fanzine Ramalazo, que también tuvo su hueco aquí en Barrio Canino hace ya mucho tiempo, yo creo que fue el programa 40 y algo, hoy es el 139, o sea que ha llovido ya. Pero es que me mola también la etiqueta, que es un fanzine punk apto para maricas, un fanzine marica apto para punks. No sé ahora mismo cómo es. Vale, el orden original es fanzine marica apto para punkis, pero mira, la única fiesta que hemos hecho en un bar de ambiente, justo aceptamos hacerla en un bar de ambiente para que fuera fiesta punky apta para maricas, ¿no? Entonces la etiqueta obligatoria era ir de punkis y yo qué sé, un bar donde siempre ponen música chochi, pues poner música punk fue un puntazo, la verdad. Pues nada, Ramalazo pues es un fanzine que hacemos en Valladolid desde 2006. Hay un grupo de 5 amigos, aunque colabora mucha más gente, pero el núcleo duro somos 5. Y nada, pues hacemos un fanzine gratuito cada 2 meses más o menos, aunque ahora también nos estamos tomando ahí un descanso. Creo que en general estamos todos, no sé si desanimados o pues la vida que se te cruza y no tienes tiempo para todo. Fin de año, fin de año, sí. Y bueno. O que eso habéis hecho de Podemos. Bueno, pero de eso se sale, como de la droga. Y nada, pues es un fanzine gratuito que repartimos así por bares, con formato A3 que se dobla en cuadraditos, entonces pues a la gente le damos 1 o 2 cuadrados para que escriba o haga una foto, un dibujo, lo que quiera. Y bueno, sí que procuramos, aunque el tema sea libre, pues al menos que la portada meta caña, normalmente con la política municipal. Y bueno, es un proyecto divertido, muy agradecido, la verdad. ¿Y el ramalazo se puede descargar de algún sitio o solamente es en papel? ¿Sois integristas ahí? Que va, para nada, no ves que somos 33% hipster, pues también estamos... Ah, muy bien, muy bien, bien traído, bien traído. Bueno, pues tenemos un facebook.com/ramalazo, fanzine ramalazo, yo creo que es, bueno, no sé, sí, fanzine ramalazo, luego la página web ramalazo.es, en Twitter ramalazo fanzine, somos, bueno, yo qué sé, hay muchas maneras. O sea, que sois accesibles, no estáis ahí escondidos, ¿no? Lo que pasa que también hay que decirlo, yo creo que tenemos un poco de retraso y los dos o tres últimos números no están subidos, pero bueno, se pueden conseguir. Háblanos un poco de este supernombre que se llama Poto Rock, primer festival feminista y autogestionado de Valladolid. Cuéntanos un poco y cómo estáis por Valladolid en plan ayuntamiento, represión y demás historietas que todo el mundo estamos sufriendo. Bueno, pues Poto Rock fue un festival que celebramos el verano pasado. Bueno, fue un solo día, pero bueno, festival igualmente. Lo organizamos Acción Feminista, que es un colectivo feminista de Valladolid, y yo como hacia el Sur en Atlántico, un poco pues por una parte para responder a la política represiva con la cultura alternativa que hay en Valladolid, porque ahora mismo no, hasta en enero ya se podrá, pero llevamos 3 años sin poder hacer conciertos en bares pequeños, solo se pueden hacer en grandes salas, entonces nadie se arriesga a hacer nada. O traes a alguien que sea, pues eso, un artista muy conocido, no puedes hacer nada, entonces la única manera que para salir adelante y ofrecer cultura alternativa es unirte con más gente, intentar hacer algún tipo de crowdfunding, que fue lo que hicimos nosotras, ¿no? Pues para financiar aquello, asegurarnos de que se podía llevar adelante y hacer un festival feminista, ¿no? Pues porque en 2013 hubo 3 Lady Fest en el Estado español y bueno, yo qué sé, no deja de ser un referente ahí interesante musical y queríamos hacer nuestra propia versión, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues es más pequeñita porque a lo mejor Lady Fest te viene a la cabeza que tiene que ser una semana, un fin de semana y creímos que nos iba a superar un poco. Nos has respondido varias preguntas de manera involuntaria, o sea que muy bien. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical a cargo del doctor Harry para que la gente procese toda esta información. Vamos ya. Ahora se lleva mucho en los festivales y ya aprovechando, pues hacemos una propuesta Poto Rock total. Se lleva el rollo de llevar dinosaurios, viejas glorias artísticas como cabeza de cartel, ¿no? Yo te pongo una perfecta vieja gloria artística para el Poto Rock, de Slits. Directamente, cabeza de cartel. Y cuando además salieron en informe semanal ponían traducido las rajitas. Sí. No hay nada peor. Vamos a, en esta dinámica que llevamos de versiones, ¿no? Una versión atlántica canina hacia el sur canino, etcétera. Vamos a oír a The Slits haciendo una versión curiosa, además. Esta que traemos hoy es el I Heard It Through the Grapevine, este tema del año 66, no me equivoco, que tuvo muchos inconvenientes porque la Motown tenía el tema, no sabía muy bien cómo sacarlo, intentó grabar de una manera con Gladys Knight and the Pipes, no quedaba contento Berry Gordy, es que Berry Gordy era el capo de Motown que estaba ahí siempre manejando todo con mano de hierro. Se grabaron varias versiones y al final Marvin Gaye en el 67 graba la versión que todos conocemos, más famosa, y tampoco le gustó a Berry Gordy, se mantuvo ahí guardada. Al final salió en el álbum metida, el álbum vendió mogollón y finalmente se editó en el final del 68, con todo lo que significaba en aquel momento, socialmente hablando, cómo estaba de convulso el mundo en aquel año. Salió este Heard It Through the Grapevine, que aunque no tiene un significado así realmente muy de levantamiento social, sí que habla de, bueno, desde el Grapevine, que era, se supone, el canal de comunicación que los esclavos negros tenían para, de forma codificada, hablar entre ellos y poder sacar a gente de plantaciones y huir y tal, ¿no? Sí es una canción que tiene un componente de protesta, pero en el 68 probablemente si hubiéramos sacado una canción hablando de me saco un moco también hubiera sido protesta y se hubiera reivindicado totalmente. En este caso Marvin Gaye graba el tema y pues The Slits lo recogen, el guante, hacen esta versión. The Slits, para quienes no sepáis, o hayáis oído hablar de ellas, es un grupo mítico del punk porque participó en aquella gira seminal original del año 77 en la que participaban Buzzcocks, Clash, Slits y otro grupo que no me acuerdo cómo se llama, pero que también era muy bueno. Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Todos los grupos que participaron en aquella gira pues triunfaron brutalmente porque el punk estaba estallando y todo el mundo quería ser punk y todo el mundo quería saber quiénes habían sido los más punk del mundo. ¿Damned? No, no eran Damned, no. Era un grupo más desconocidillo. Vale, perdón. Y bueno, allí en la formación original de Slits estaban Viva Albertín, Tessa Pollitt, Arián Foster, acá, artista conocida como Ariap, y Paloma Romero, acá, Palmolive. Que es la que salía en el informe semanal hablando en castellano, decía Paloma Romero. Dice las rajitas, ¿sabes? El mítico informe semanal ese. Está Palmolive, curiosamente, es Paloma Romero, que es la persona que sirvió de nexo. Yo siempre me había preguntado qué narices hacía yo Westramer en trayendo a los pobres a Almería a grabar cosas raras. Digo, ¿qué pinta aquí? Me pensé que era un inglés borracho y como todos los ingleses borrachos venían a España a beber. Pues que tenía un enlace directo que era sobre la relación que mantuvo con Palmolive durante algunos años. El caso es que, Palmolive dejó el grupo, curiosamente, por la portada del primer disco de The Slits, este Cat, que es un poco hortera, la verdad. A mí no, tampoco me gusta mucho. Yo si hubiera sido ella, también hubiera ido del grupo, porque salen las dos de las componentes de la banda como vestidas de africanas, pero con pintadas de negro, con una especie de horrible atuendo. Yo también me hubiera ido. La separación de la banda original dio como lugar a que ya dejaran el punk y se pusieran a avanzar hacia pues temas más de vanguardia, experimentales y tal. Llegaron a confluir con otras bandas, hicieron cosas bastante interesantes, pero ya fuera de lo que era el punk básico y original. El tema que vamos a oír, esta versión de Marvin Gaye estaba incluida como bonus track en el CAT, en la versión inicial del año 79, y bueno, pues ya dejo de daros la plasta y atención, porque a mí me parece, he leído por ahí esta versión super original, ya sabe decir muchas barbaridades, ¿no? Marvin Gaye es muy grande, pero a mí me da gustito oírla. A ver qué decís. The Slits. You be my baby. Da, da, da, da. Bueno, canino, mola mucho. 5 pavos. Mola mucho Barrio Canino, también mola mucho el vino dulce que ha traído Bea de Valladolid. Eso hay que decirlo hoy aquí. Pero habíamos quedado que era un brebaje, porque has desvelado todo. Ay, bueno, pero no he dicho la marca, que tiene un apellido raro. Sí, Sansón original. De hecho, quiero comentar aquí públicamente que creo que es la primera vez que he visto a Juancar bebiendo en Barrio Canino. O sea, yo he intentado absolutamente todo para que bebiera y no, nunca lo he conseguido. Que luego esto lo oye la Isa. Ah, bueno, no, no pasa nada. Lo ha hecho porque es muy educado. Bueno, y... desde aquí le mando un saludo porque sé que además mi sentido de humor con ella cuaja. Bueno, vamos, antes hemos pasado un poco así por encima de algunos temas que yo creo que tenemos que profundizar. Uno es, si querías añadir un poco algo más de cómo está ahora mismo la situación en Valladolid, ¿no? A nivel represivo, cultural, desde Madrid, que somos muy Madrid. Entonces hablo de eurocentrismo, pues en Madrid tenemos unos problemas de mediocentrismo y así va por barrios, ¿sabes? O sea, yo tengo un mapa que fuera de Malasaña pone aquí hay monstruos, o sea, no te digo más. Entonces, coméntanos un poco, por favor, cómo está el tema en Valladolid. Bueno, en concreto la música, que ha sido algo que nos ha escamado mucho, pues es el hecho que hay una ley de espectáculos, ¿no?, a nivel de Castilla y León, que está sobre todo pensada pues para grandes espectáculos, pues porque supongo que quienes hacen las leyes en lugares tan conservadores pues solo piensan que la cultura son los toros o los grandes conciertos, los grandes auditorios, y no se les... La zarzuela existe todavía. Incluso. Y bueno, pues eso, que obligan, digamos, hay una ley muy represiva en ese sentido, en plan, si tú quieres hacer un concierto tienen que ser salas con un aforo, un horario muy concreto, pero además que tengan camerino, 700 salidas de emergencia por si acaso, tal y cual. Y bueno, claro, el tema del camerino pues supone que no puedes hacer nada en ningún bar. Entonces, digamos que durante todos estos años, pues los ayuntamientos, ¿no?, que son los que encargados de que hacer cumplir esa ley regional, pues han hecho un poco la vista gorda y tal. Hasta de repente, pues en Valladolid, pues un poco de la noche a la mañana se empezaron a reprimir tal cual, pues eso de presentarse a la policía, cortar conciertos, incluso cortar obras de teatro sin sonorizar en un bar. De hecho, es lo más curioso, ¿no? Ahí en el bar Peluga, pues hacían teatro, yo qué sé, los miércoles, los jueves, no sé qué día era, ¿no?, de manera habitual, y de repente, pues tres patrullas de la secreta a parar una obra de teatro sin sonorizar. Entonces, bueno, pues ha sido un mazazo, ¿no? Durante 3 años llevamos así. Ahora en enero parece que se va a desbloquear la cosa, porque el ayuntamiento pues sí que ha negociado casualmente este año, que es año electoral, ¿no?, pues ha negociado con la Junta pues para que borre una de las líneas de esa ley, de manera que los bares así con una licencia muy concreta pues sí que puedan hacer conciertos, que luego es esa la otra trampa, ¿no?, de las 500.000 licencias que hay de bares, que si se aplican de manera estricta, pues literalmente, pues si tú tienes una exposición en tu bar, no puedes tener un micrófono para hacer una lectura poética, por ejemplo, y si quieres hacer un concierto, pues no puedes poner copas, yo qué sé, una cosa así un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no ha habido voluntad de encontrar situaciones así, soluciones intermedias, porque eso con una ordenanza municipal o intentando hacer un poco más la vista gorda, pues se podría solucionar, pero no ha habido esa intención, supongo que bueno, pues porque todo lo que se escapa de la cultura oficial controlada, esa cultura del cortijismo, ¿no?, de o lo haces a mi manera o no se hace, pues es lo que ha imperado. Y bueno, es una pena porque es una ciudad con bastante vida musical, ¿no? El día de la música, ese día sí que se puede hacer, ¿no?, en la calle, ¿no?, con escenarios que pone el ayuntamiento. Evidentemente luego se lleva todo el rédito, ¿no?, o desde luego le saca rédito político a ese día, en el que es una pasada porque salen grupos de debajo de las piedras con toda la ilusión, aunque es verdad que ahora pues llevamos ya, claro, 2 años en los que muchos grupos no quieren participar, mucha gente como público no queremos ir. Y bueno, pues la alternativa, por lo que os contaba, pues dado que no nos dejáis tocar pues o acudir como público, pues lo intentamos montar de nuestra manera, a veces de manera clandestina, como por ejemplo fue la fiesta de Hacia el Sur en el Atlántico, que iba a ser en un bar, y debido a este tipo de prohibiciones pues lo hicimos en el sótano de una asociación juvenil, ahí sí que se enterara nadie, un poco así a ver qué pasaba. O el Potorrock, ¿no?, pues ya con más medios, pero en una sala comercial, con lo que eso también supone a veces, aunque no tuvimos ningún problema, pero bueno, que montas algo grande ahora mismo o no puedes tirar. Una dosis de clandestinidad que también le da cierto encanto. Todo hay que decir que estuve encantada, además incluso por decir una misma de yo quiero hacer este concierto, lo voy a hacer, me da igual quien se me ponga por delante, y con los amigos pues eso, conseguimos las pantallas del Consejo Local de la Juventud, montamos el escenario nosotros porque nos lo dejaron los chicos de un bar, Raúl Querido hizo de técnico, ¿no?, que vino a actuar, yo qué sé, bueno, pues fue un gustazo y yo creo que te reafirmas, bueno, que prefiero hacerlo así que de otra manera. Estuve leyendo en una foto que pillé de tu Instagram, precisamente, que de una pintada que decía el caciquismo como la morcilla en ningún sitio como en Castilla. Sí, una pintada ahí Sí, yo creo de las juventudes castellanas revolucionarias, que bueno, pues eso, una verdad como, como un templo. Es que hay como dos grandes escuelas políticas de post-transición, que son la de Valencia y la de Valladolid, ¿no? Concretamente del Partido Popular o Alianza Popular en su origen, ¿no? Hay como las estirpes aznarianas de Valladolid y las estirpes de Camps o de quien sea, Zaplana en Valencia, ¿no? Sí, porque el PP gallego fue una mutación. Sí, bueno. En sí misma. Entonces. Digamos que su patriarca ya estaba mutado, o sea que de alguna manera no había mucho que rascar. Fragasaurios y hay... y descendientes. Antes de entrar que María te quiere hacer una pregunta sobre un festival que nos ha recordado, que algunos lo conocíamos pero lo habíamos borrado un poco de nuestra mente, antes has pasado un poco por encima de Acción Feminista. ¿Qué nos puedes contar de Acción Feminista? Bueno, pues Acción Feminista es un grupo así de chicos y chicas, porque es un colectivo mixto, ¿no? Feminista, claro, como dice el nombre. Son todos así de edad universitaria, más o menos, y pues eso, con una clara orientación antipatriarcal, antisistema, anticapitalista. Me caen bien, así me caen bien. Bueno, para mí, sinceramente, ha sido muy guay trabajar con ellas, porque, bueno, pues es que una se va haciendo viejuna, entonces ver las formas de nuevos colectivos, pues eso, esa plasticidad, la flexibilidad que tienen para tomar decisiones, para reunirse, para trabajar, hacerlo siempre con cierto sentido del humor, pues en su manera, pues en su cartelería, en su manera de hacer activismo, pues bueno, muy muy muy curiosa. Además, ellas fueron a las que se les ocurrió el nombre de Potorrock, entonces yo creo que eso ya las encumbra, porque fue una iluminación estupenda. Y bueno, pues hacen campañas, tuvieron una ahí muy curiosa a nivel estatal, ¿no? Se hizo, fue poner pegatinas que ponían stop cánones de belleza, pues en tiendas así de moda, en paneles así de publicitarios por la calle, que tú veías a veces algunas vallas donde se han subido, decir, madre mía, estas pobres, que sí que son de acción, porque casi se matan ahí para subirse. Y sin vértigo además, ¿no? Sí, sí. Luego se financian, entre otras cosas, vendiendo copas menstruales, también con lo que se supone de visibilizar ciertas cosas, pero que son tan chungas que hacen una fiesta luego en las que te ofrecen de beber un chupito así rojo en una copa recién abierta, tal. O sea, bueno, yo que estoy jugando un poco con eso, pero bueno, que son unas tías muy muy divertidas. Y bueno, no sé si habrá Potorrock este año, pero en todo caso es un placer trabajar con ellas. He colaborado con ellas otras veces en la plataforma por el aborto y la sexualidad libre, y que también están a ellas dando caña, ¿no? Yo pensaba que lo de las copas menstruales era como las que yo me tomo, que es una cada 28 días. Te puedes tomar 28 en una noche si quieres. También. Hiciste también un programa muy interesante, es un documental que se llama Tomar el escenario, con la directora, que estuvo allí de charleta contigo. Cuéntanos un poco cómo ves el tema, sobre todo creo recordar que eran grupos punkis, hardcore, algo de hip hop, y la escena música de las mujeres está por los suelos. Bueno, sí que hubo un programa que hice, ¿no?, sobre el artículo este de machismo gafapasta, ¿no?, sobre la música indie, pero lo curioso de tomar el escenario... Luego entramos. Vale, pero lo curioso de tomar el escenario es que habla prácticamente de lo mismo en una escena, en la escena esa más alternativa, bien entendida, ¿no?, de música hardcore, punk y rap, donde en teoría, dado que ideológicamente esa música está posicionada, por así decirlo, ¿no?, pues no debería haber ese tipo de actitudes, y las hay, ¿no? Entonces, bueno, pues contacté con Elena Idoyate, ¿no?, que es la directora, la entrevisté por teléfono y le propuse eso, hacer el programa y luego proyectar el documental allí en Valladolid. Lo pusimos en la CNT y hacer después un piscolabis femipunk, que es una cosa que suena muy poco punky, pero bueno, hicimos ahí un piscolabis después, con comida que trajo cada cual, un poco para sacar dinero, para dárselo a ellas, ¿no?, a su proyecto, pues para financiar el documental, dado que nuestra idea original hubiera sido hacer un concierto, pero pues eso, por lo que os decía antes, es que se te va de las manos, o lo haces con mucha previsión o casi pierdes pasta cuando lo que intentas es sacar dinero para Me llamó la atención del documental, porque esto es una leyenda urbana que siempre ha habido así en el movimiento de la izquierda, de que pensamos que los tíos que se vienen con nosotras no son machistas, y sí lo son, ¿no? Y en el documental se veía claramente, ¿no?, como había chavalas que decían, joder, es que se piensa que soy la novia de, la hermana de, me viene a enseñar si cómo coloco una cuerda del bajo, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, cuando soy la cantante, la bajista o la batería, ¿no? Y es increíble, en el año 2013-14, que sigan pasando estas cosas, ¿no? Sí, además es justo algo que también decían las chicas de machismo gafapasta, ¿no? Cómo se presupone que no tienes ni idea de absolutamente nada, aunque a lo mejor, bueno, que seas profesional de la de la música, sí. Lo bueno de tomar el escenario es, bueno, no sé, bueno y malo, aunque a veces hay cosas, hay ciertas declaraciones que te chirrían, pero es curioso ver cómo hay mujeres que no tienen ningún tipo de interés por el feminismo, aunque ellas estén haciendo feminismo que no lo sepan, con el hecho de, joder, pues de ocupar un espacio que tradicionalmente no está reservado a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues las ves que a veces tienen ciertas declaraciones un poco ahí, traídas un poco por los pelos, de no veo desigualdad, no sé qué, a mí eso me da igual, pero luego en otras declaraciones ahí como que reculan y bueno. Una de las cosas que más me gustó de ese documental, que yo también me lo estuve estudiando ahí ayer, fueron las declaraciones que decía Elena Cabrera, además amiga del programa, que ha pasado también por aquí en más de una ocasión, que decía justamente al final del documental, y que además yo creo que dice la frase justamente que le pone el título al documental. Son muy pocos segundos, si os parece vamos a escucharla y luego seguimos hablando de eso. Yo creo que hay que estar en todas las etapas, fases, momentos que se nos ocurran. Tenemos que estar en la creación, en la producción, en la remezcla, en la acción. Tenemos que estar en todas partes, pero lo que no puedes es ir de nuevo al nicho, ir al gueto, tal, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomar las cosas. Hay que tomar el escenario, hay que, no sé, lo tienes que interiorizar y cogerlo con fuerza y aparecer en todas partes sin poner una perspectiva de género en todo. Una perspectiva de género en el proceso de producción de la música. Y eso no existe. Tomar y hacer, una vez más. Sí, yo sé, con Elena no soy ecuánime porque como soy fan, no, además de amigo soy fan, pues no puedo opinar sobre sus palabras, estoy totalmente de acuerdo. Nada, básicamente dos preguntas, ¿no? Para ir cerrando este bloque. Por un lado, ¿cómo fue la recepción, ¿no? del podcast de Machismo Gafapasta? ¿Fue echar gasolina al fuego? ¿Ayudó a calmar un poco las cosas, ¿no? con todo este debate tan enconado que se montó? Que yo creo que lo que demostró las reacciones de la gente es que efectivamente había un problema, porque si no, si realmente tan desenfocadas eran las críticas que se hacían tanto en el artículo como en otros comentarios que se hizo en blogs como en el programa, entonces a lo mejor no hubiese pasado nada, pero claro, como la gente reaccionó con esa reacción tan absolutamente desproporcionada, tan mal argumentada y sobre todo con las vísceras diciendo tantas gilipolleces, ¿no? Y luego también un pequeño apunte, ¿no?, sobre tomar el escenario, que efectivamente sí que hay algunas declaraciones que chirrían, pero sobre todo porque se pone un micro en la boca a gente que no es activista, entonces se expresa de una manera distinta, no utiliza nuestra fraseología, hace unas meteduras de pata que si nosotros lo decimos en un centro social pues saldríamos por la ventana, pero lo hacen con lo mejor sus intenciones y sobre todo con total honestidad, y yo creo que eso sí que es reivindicable, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, te quería volver a preguntar, ¿no?, ¿cómo fueron un poco las reacciones también en torno al podcast que retomaste, lo de Machismo Gafapasta? Bueno, yo creo que como mi podcast no tiene gran repercusión en el mundo indie de Madrid ni de ningún sitio, la verdad, pues no. Pero en Valladolid no se reactivó de alguna manera, aunque fuera local, el debate. Que va, tampoco creo que yo tenga ahí mucha incidencia, por así decirlo. O sea, es un podcast que funcionó bien. Además, también entrevisté a Sole de Parodi, un poco para preparar también, porque ella iba a actuar en Valladolid y eso. Pero en ese sentido no tuve reacciones chungas. También es verdad que lo planteé de una manera, hombre, evidentemente posicionada, como todo, pero describir un poco el contenido, dar la oportunidad de que hablaran la gente que lo escribió, ¿no? Pude entrevistar a Marta Geofranco y ella pues explicaba un poco, después de toda la vorágine, pues eso, un poco lo que pretendían, bueno, es verdad que falta, claro, un poco de pedagogía. Sí, incluso la caricaturizaron en Rock Deluxe, o sea, sí, que era una página entera, ¿no? Un dibujo de ella y tal. Sí, sí. Y luego, bueno, pues como ese podcast lo hice a lo mejor en febrero o marzo, pues ya tenía los textos de que se publicaron en Rock Deluxe, ¿no? Con las respuestas de toda la gente aludida en el machismo, en Machismo Gafapasta. Entonces, bueno, pues sí que hay un momento del programa en el que doy voz, por así decirlo. O sea, leo un poco las declaraciones de ciertos personajes que es que, pues eso, se retratan solos, ¿no? Son las respuestas que se publicaron en Rock Deluxe, pues fueron bastante agresivas, ¿no? Pues porque la gente tiene tanto miedo a cuestionarse que en vez de replantearse un poco qué ha pasado, qué es lo que me están diciendo, que no es nada raro, simplemente, pues eso, que se escribe desde un punto de vista masculino y tal, pues eso, que se han retratado solos como tal, no sé cómo decirte. No, yo creo que no ha habido mala reacción, aparte de mi muy poca incidencia, por así decirlo, porque el podcast es una cosa muy discreta, pues porque, no sé, intenté ser objetiva dentro de lo que cabe. Lo escuchamos aquí, pero estábamos de acuerdo, entonces no decimos nada. Claro, no dijimos, con más flow. Bueno, para ir cerrando esta parte, una cosa que no se nos puede pasar, yo creo que es muy importante, y muy relacionado antes con lo que el audio que hemos escuchado antes de Elena Cabrera, ¿no? Pues yo creo que hay que tomar los escenarios, hay que tomar tantas cosas, lo que pasa es que el día tiene 24 horas, Me he encontrado que la gente tiene necesidad, pues eso, de dormir, de comer, de tener afectos, ese tipo de cosas. Por desgracia tenemos ahí la dictadura del trabajo asalariado. ¿Cómo combinas tú todo esto? Activismo, con podcast, con feminismo, con vida. ¿Cómo es la manera? Cuéntanoslo, porque aquí en Barrio Canino a veces parecemos un poco los G.I. Joe, ¿no? Vamos entrando y saliendo, ¿no? En función de curros temporales, cambio de horario. No sé si en un momento nos pasará como los Bonnie M o Napal Death, que no queda nadie de los miembros originales, que tampoco sí. Estaría. Digo, por poner dos ejemplos muy extremos, o los Panchos, ¿no? Que yo creo que están los nietos de los Panchos. Los Panchos murieron todos los originales hace siglos, que tampoco lo veo mal, ¿eh? O sea, que si la gente mantiene ahí viva la llama. Pero bueno, ¿cómo articulas tú, bien, mal o regular, todo esto de activismo, vida? Pues lo reconozco que bastante mal, todo hay que decirlo. De hecho, es como una pregunta que ahora me planteo y que casi que os voy a rebotar ahora en cuanto acabe de hablar, porque es un tema que me interesa. Yo creo que también, a lo mejor como ahora, pues eso es lo que os decía, estoy en ese proceso de autoformación en feminismo, si el feminismo pone tan encima de la mesa los cuidados y todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Para que alguien vaya a trabajar tiene que haber alguien detrás o ciertas necesidades resueltas previamente, que claro, cuando vives sola, como es mi caso o tal, pues te lo tienes que resolver tú misma. Y a la vez esas ganas de participar en muchísimos movimientos sociales. También creo que el activismo es infinito. Como tengas muchas ganas de trabajar, nunca llegas. A mí nunca me parece suficiente. Siempre creo que todo se podría hacer mejor o tal. Así que, bueno, reconozco que mal, a costa de tener menos vida social de la que me gustaría. Me encantaría tocar en 2015, aprender a tocar el bajo, a ver si se me logra. Toma ya, muy bien. A lo Kim Deal, muy bien, muy bien. Y, pero si no, hasta entonces, aunque nada más sea, pues solo, en vez de tomar el escenario, pues tomaré el público nada más. Pero bueno, ¿y vosotros cómo os lo montáis? Porque aquí quien más que menos es polimilitante, seguro. También. Eso ya, en la segunda parte ya vemos, como... Eres polimil. No, que te dice que hay unos que son solo polis, o sea, claro, ya está, yo soy infiltrado, como me han, ya sabes, ¿no? Estas bonitas broncas en los momentos sociales, que a lo mejor está pasando de policía, infiltrado y todo eso. Ese comandante Cupra. Bueno. Muy G.I. Joe, muy bien, muy bien. Aquí está saliendo de todo. Dentro de poco hemos empezado con Buffy Cazavampiros y vamos a acabar con Pequeño Pony. Pero bueno, doctor Harry, por favor. No adelantemos. Aquí me voy a tirar el folio de manera completa y había que darle una triple vuelta y además darme gusto a mí mismo. Entonces he traído una versión de Roland S. Howard. Roland S. Howard, quien me conozca, pues estará muy contento de que suene aquí una canción suya. Quien no, pues cuento un poco. Músico australiano, falleció en 2009, lamentablemente. Esencialmente estuvo muy ligado siempre a Nick Cave. Participó en las bandas en las que Nick Cave era cantante al principio, en Boys Next Door y en Birthday Party. Australianos juntos salieron de Australia y se vinieron a Europa y aquí triunfaron totalmente. Pues los egos de ambos eran enormes y tarde o temprano tenían que acabar partiendo el asunto por la mitad. La culpa fue Nick Cave, seguro. No lo sabemos. Yo soy de Rowland, Rowland montó un par de proyectos después de salir de Birthday Party, en Crime and the City Solution y This Immortal Souls. Eso es olvidarlos. Bueno, quedaos con el primer grupo. En This Immortal Souls hay algún tema curioso. Se llama Silence, era entre tema y tema en el vinilo, ¿sabes? Está muy bien. Bueno, Roland ese jugar se rodeaba de músicos bastante curiosones, Nicky Sadden de Swell Maps, Lydia Lunch, Mick Harvey también en los Bad Seeds de Nick Cave. Y vamos a escuchar un tema, Cybers, Escalofríos, que es curiosamente uno de los primeros temas que Howard grabó cuando en su adolescencia australiana. Y además entenderéis también bastante bien por qué es un tema que grabó en su adolescencia, es un tema muy adolescente. Es un tema que trata de la inseguridad que causa el desamor, que puede llegar en un momento determinado a pensar en el suicidio, etcétera, ¿no? Además, venía hoy al pelo también porque encontré una versión que hacían Against Me. Against Me han sonado también aquí en el programa. Y curiosamente, Laura Jane Grace, actual cantante de Against Me, decía sentir como propios las sensaciones que Cybers provoca, ¿no? Esta inseguridad, este desamor, en su caso hacia sí misma, ¿no? Laura Jane Grace sentía las emociones que Cybers transmite durante todo el tiempo que fue Tom Gable al frente de Against Me antes de la reasignación sexual. Ella interpreta Cybers y además con bastante, no solamente solvencia, sino con bastante emotividad. Escuchad, que como es una interpretación en directo de Against Me, en la cual Laura Jane hace suya la canción muy, muy mucho. Y luego os convino a que escuchéis la original y vais a ver que no pierde absolutamente nada. Así que vamos ya con Against Me. But it really doesn't suit my style. So I think I just act bored instead. It contained the blood I would have shed. She makes me feel so ill at ease. My heart is really on its knees. But I keep a poker face so well. That even mother couldn't tell that my baby's so vain. She is almost a mirror, and the sound of her name sends a harmonic shiver down my spine, down my spine. I keep a photograph against my heart, for in my life she plays a starring part of alcohol and cigarettes. There is no room for cheap regret. She makes me feel so ill at ease. My heart is really on its knees. So well. Cinco y 21 de la tarde a este lado del Atlántico, en el que estamos viajando hacia el sur en el Atlántico, en este Barrio Canino, volumen 139, en el que nos acompaña Bea Esteban, responsable y lideresa de este podcast vallisoletano libre y guerrillero. Eso. Lideresa, a saber entonces cómo aparca con la bici, ¿no? De lo mamá. Raspa coches de municipales, furgonetas antidisturbios y lo que se tercie, entonces. Así están en Valladolid, en pie de guerra, con un alcalde que no os lo cambiábamos por Ana Botella, fíjate. A pocas ciudades de España le diríamos eso. O sea, no me extraña, la verdad es que el rollo es que allí tenga tan buena prensa, ¿no? Porque hay gente que piensa que, bueno, ha sabido vender que es un excelente gestor cuando, bueno, pues yo qué sé, tiene, bueno, muchísimas sentencias en contra del, bueno, no voy a detener ahora a hablaros de la política local, pero vamos, que de gestor nada, porque hay, bueno, muchísimos pufos, dinero público que se está perdiendo en juzgados, pues eso, por el horrible la horrible política urbanística, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que esta vez es la definitiva, por Dios. Bueno, pues en el momento va a ser un momento histórico en Barrio Canino, se va a producir un vuelco y nuestros micros van a ser ocupados, se cambian los papeles. Y es que es todo raro, o sea, Juan Carve viendo. Yo no he hablado mucho, ¿verdad? Pero yo pedí un culín y me has echado aquí medio vaso. Decidme que no, cabrones. Bueno, el caso es que, bueno, Juan Carve ha bebido, yo no he hablado mucho, estamos ahí un poco tal. Entonces se produce un vuelco y vea, como dicen normalmente en la SER y en Antena 3, estos son tus micros. ¿Qué tal? Esta es tu casa. ¿Cómo ha sido? Esta es tu casa, ¿eh? ¿Qué tal ha sido el traspaso? Yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Más o menos. Paso de poder realizado. Pues ahí está. Bien, bien. Entonces, Bea, te toca, este es tu programa, ahora eres Bea Canina y aquí estamos los aldánticos. Se me hace eso rarísimo porque normalmente eso, hago el programa yo sola en casa, una cosa pues en pantuflas, que estos son mis micros, pero no es casa a casa, porque he venido de civil. Bueno, de verdad que no me quiero quedar con la duda de cómo resolvéis vosotros la polimilitancia antes de que se os olvide, porque me quiero ir este fin de semana a mi casa con esa duda resuelta. Uf. ¿Me toca a mí? David sabe responder a esa pregunta mejor que nadie. Y yo también respondería por él, pero que lo haga él. Pues por desgracia no hay solución y no tiene fin. No tiene fin. O por lo menos yo soy una persona que nunca ha conseguido controlar el tema de las militancias. Es decir, lo de militar poco yo nunca lo he conseguido. Si estoy implicado en algo es que estoy implicado y por lo tanto pues yo soy la típica persona que en una asamblea el silencio incómodo de quién modera, quién no toma actas, yo no lo aguanto y a los 10 segundos dice, venga, ya tomo actas yo, ¡oh, dale! Pero no es porque yo no me fíe del resto de la gente que cómo toma actas, sino porque quiero que la asamblea salga adelante y porque quiero intentar colaborar, entonces como no aguanto ese silencio incómodo, tal, pues como eso pues mil historias, ¿no? Entonces al final te acabas asumiendo un montón de tareas. Muchas veces el reparto de tareas es bastante bastante complicado y yo he de decir, y bueno, no sé si esto alguna vez lo hemos hablado algunas veces de manera más o menos un poco así soterrada, pues tanto Harry, Juancar, con María también, con Fakir cuando estaba por aquí, con Robert, yo esto es de los primeros colectivos en el que sin ser perfecto sí que hay un reparto de tareas efectivo. No especializaciones, pero bueno, sí que cada uno tiene alguna serie como de tareas y cada uno aportamos pues en la medida de nuestras posibilidades, de manera así bastante flexibles, no hay guerra de egos y yo he sido de los primerísimos colectivos en que las cosas han fluido muy bien. Ojo, que tenemos nuestras broncas y tenemos nuestras historias, ¿eh? No quiero decir que sea una especie como de Arcadia feliz. Entonces, ojalá yo en todos los proyectos y colectivos en los que he militado, pues hubiesen funcionado un poco como Barrio Canino. ¿Cuál ha sido la manera de no dejarme absorber por el activismo? Pues por desgracia huir. Es decir, yo hace que no piso en asambleas pues bastantes meses, esto para cosas muy críticas, como temas represivos, alguna serie de cosas que me han llevado directamente empujones o engañado, como David intenta tomar la caña y dice, espera, que entremos aquí un momento, pum, asamblea, y yo te mato, tal. Si no fuera cosas de este tipo, entonces también tendríamos que mirarnos, ¿no? O sea, especie como de agujero negro que es el activismo y de que es muy complicado salir, o sea, casi como las drogas, y de que acabas no quemado, abrasado. Entonces yo al final he conseguido no abrasarme, es decir, tener todavía ciertas complicidades, ¿no? No me he metido en UPyD de momento, pero que es francamente complicado. No sé aquí cómo lo llevan el resto de compañeros, y sobre todo gente que ha tenido experiencias así muy muy heavy, como Juancar, que ha pasado por la CNT, ¿no? Que también eso que es que ahí le dedicaron un disco La Polla, Carne para la Picadora. Hostia, prefiero no recordar esa etapa de... No, si hablamos. Yo mi reto realmente es compaginar lo que más tiempo me consume ahora mismo, que es el tema de Agora Sol Radio y Barrio Canino, Radio Guerrilla y las distintas formas radiofónicas en las que nos movemos, pero siempre radiofónicas. Compaginar eso con el asunto familiar, yo soy padre de familia y tengo una niña que quiero ver crecer y esas cosas, y además con el tema laboral, claro, que te ocupa 40 y muchas más horas a la semana. Entonces el reto es ese, cómo compaginas esas tres cosas, y al final acabas compaginándolo pues que cuando estás a la familia le quitas tiempo para la radio, cuando estás en el trabajo le quitas tiempo para la radio, al final te acuestas más tarde porque estás haciendo algo de la radio, te levantas más pronto también, y cuando te das cuenta estás sisando tiempo de todos los lados para hacer muy, no sabes muy bien el qué, pero que te llena de vida, ¿no? Esto lo hablábamos esta semana también en una radio guerrilla que hicimos en el Centro Social La Boa, en Rivas, que está muy bien además, y había gente súper joven, y en algún momento, después de estar un montón de tiempo hablando de la radio, vamos a hacerlo así, y se hace así, y colaboramos de esta manera, hubo alguno que nos preguntó, porque vosotros, aparte de esto, también trabajáis, ¿no? Y dijimos, pues sí. Y digo, sí, y tengo una hija, dijo. Hicieron todo, Pero de penalti, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, que al final tenemos todos vidas relativamente normales dentro de con las comillas, y lo que intentamos es volver a normales esas vidas haciendo este tipo de cosas que nos dan tantísima vida. Una vez me preguntaba un psicólogo acerca de de mis adicciones, ¿no? Yo decía, ¿te gusta beber? Sí, mucho me gusta. Y ¿te gusta la comida? Me gusta comer mucho también. Y de drogas, digo, sí, también, mucho. Entonces está bien todo. Dice, si haces todo mucho a la vez, está bien. Lo único que tienes que procurar que nunca haya uno por encima de otro, ¿no? Ese psicólogo te tocó en un rasca, macho, ¿verdad? Pero bueno. No, me dijo, está bien, si tú notas que de repente te drogas más que comes, mal. O si comes más que te drogas. Pero si tienes los centros de placer todos equilibrados, muy bien. Pues esto viene a ser algo igual. Si eres capaz de gestionar a la vez por igual todas las parcelas de tu tiempo, viene a ser así. Lo único que, claro, hay una parcela del tiempo a la que no respetas, que es la del sueño, que duermes pocas, porque harían falta más horas al día, ¿no? Pero quitando eso, si te dedicas con igual intensidad a todas las cosas de tu vida, excepto al trabajo alimenticio que tienes que estar allí por obligación, el resto tira bien. María, no te escurras, activismo. Bueno, yo estos últimos tiempos, por motivos personales, me he desvinculado mucho de ciertas luchillas. Luchillas seguro que son grandes luchas. Bueno, quiero decir, he decidido cuidarme un poco a mí misma, ¿no? Entonces, me he metido de cabeza en el río del feminismo, que por un lado estoy súper contenta y por otro lado se me llevan los demonios. Como he decidido cuidarme a mí misma, he decidido cuidar lo que como, con lo cual me lleva mucho tiempo investigar lo que es de temporada, lo que no es de temporada, recetas nuevas, etcétera, etcétera. Y luego también estoy inmersa en el maravilloso mundo de las plantas medicinales, que también me lleva mucho tiempo porque como para mí es nuevo, me coge mucho tiempo. Eso no quiere decir, bueno, pues que luego toca estar en ciertas manifestaciones, toca estar en ciertos desahucios y, como dice David, a veces toca estar en ciertas asambleas. Pero sí que es verdad que estos últimos 2-3 años me desvinculo bastante para cuidarme a mí misma. Esa es la realidad. Que suena un poco egoísta, bueno, puede ser, ¿no? Pero no, es que así es la vida. Es que si no vamos a suicidio, es decir, que claro, hay una capacidad de inmolarse, digamos, limitada. Quiero decir una cosa que a la gente le va sorprendiendo un poco, pero bueno, de mi brevísimo periplo en Podemos me llevo una cosa muy interesante, ¿no? Que es un encuentro de círculos sectoriales que hubo en el local ese que tienen ahí por Lavapiés. Y una compañera del círculo feminista dijo una cosa muy interesante. Yo he hecho un montón de radio, pero yo la radio normalmente me la he encontrado, es decir, oye David, ¿vas a colaborar con nuestro programa? Y yo decía, ah, bueno, vale, como no tengo personalidad, siempre digo que sí a todo. O me encargaban programas como el del Círculo de Bellas Artes, Comunes y tal, ¿no? Que fue cuando nos conocimos. Yo creo que la primera vez que vine aquí a Barrio Canino fue invitado, Laura y yo vinimos invitados por ese programa, que fue un programa de encargo, ¿eh? No nos pagaban, pero era un programa de encargo. No fue un programa que se nos ocurría a nosotros y a nosotras. Entonces yo la radio al final me he dado cuenta que la radio es lo que más he hecho a nivel comunicativo, pero es una cosa que no he valorizado. O sea, todos los textos y panfletos que he hecho no se los ha salido ni el tato, ¿sabes? El libro espero que salió un poquito más, porque además he hecho un esfuerzo para que fuera muy legible. Pero en un momento dado me di cuenta que era la radio lo que más había hecho. Y me llamó muchísimo la atención una compañera del Círculo Feminista que dijo que una de las tecnologías más feministas de todas es la radio. Porque tú, mientras estás cocinando, o con los niños, o con lo que sea, o yendo a trabajar, o volviendo de trabajar, o trabajando cuando estás limpiando lo que sea, y tal, si estás de teleoperador, pues evidentemente no puedes, ¿no? Pero en ciertos casos concretos que tienes que tener algo en las orejas, que te está entrando información, que la radio es una de las tecnologías más feministas y que es la vía de entrada de mucha información para muchísimas mujeres. Y ella demandaba que Podemos tenía que cuidar, más allá de todas las redes sociales, que lo cuidan muchísimo, y una cosa que se llama Plaza Podemos, que es una especie como de paraíso del troll, donde se dicen de todo y todas esas cosas, que Podemos, que en vez de meter más RAM y meter más servidores para Plaza Podemos, que tenían que meter más servidores y más RAM para streaming y para radio, porque decía que ella veía la radio como una de las tecnologías más feministas. Y me dio mucho que pensar y estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es una de las tecnologías más feministas, más igualitarias, es decir, que no tienes que hacer login, está en streaming, además ahora ni siquiera tienes que pillar la FM como cuando tenemos que pelearnos para con la emisora del váter, con la antena ahí, con un montón de chicharre y toda la historia. Yo creo que la radio y luego posteriormente los podcasts, yo creo que es un gran invento y creo que es a reivindicar, y yo ahí hago autocrítica. Yo he tardado muchísimo tiempo en darme cuenta, porque he hecho muchísima radio, pero de una manera totalmente inconsciente. Porque con la militancia se aprenden tantísimas cosas. Yo a veces lo pienso, ¿no? Pues eso, militando he aprendido a trabajar en colaboración con gente, he aprendido, pues eso, a hacer radio de una manera muy amateur, claro, pero también a hacer carteles, maquetar, yo qué sé, muchísimas historias que a veces, no sé, a lo mejor de una manera muy tradicional pienso, ¿y esto cómo lo podría poner yo profesionalmente sobre el papel, en un currículum, lo que sea? Y bueno, me da rabia porque incluso como mis militancias han sido, bueno, supongo que las de todos al final, porque la militancia es muy posicionada, pero pero hay cosas que creo que no debería, si tuviera que buscar trabajo, no debería poner. Y me da rabia porque, bueno, creo que son unos conocimientos súper, súper valiosos. No sé si en algún momento lo habéis planteado, lo habéis... A mí me ha pasado, ¿eh? Habéis puesto valor. Sí, sí, sí. A ver, yo con 20 y pocos años me fui a un congreso antiglobalización a Holanda, enganchando viajes súper raros, que era una zona, en las afueras de Leiden, y no sabía, con mi inglés de Co, porque a mí Dios no me llamó por los idiomas, vamos a reconocerlo, y me fui ahí yo, pues, enganchando viajes, no sé qué, no sé cuántos, y salí vivo. Menos mal que me encontré una gente de Zaragoza, a la cual la mando un saludo. Gente de ese grupo ahora mismo ha montado una fantástica librería que se llama La Pantera Rosa, ahí en Zaragoza, ¿eh? Para que más o menos les ubiquéis. Claro, luego ya cuando tenía yo un trabajo, hace muchos años, era rara avis, contrato indefinido, y de repente te querían mandar a un congreso, todo el mundo se moría de miedo y nadie quería ir a un congreso. Y yo, a ver, ¿cómo es esto? Que te pagan el billete, todos los gastos pagados, y que te van a buscar y luego te traen de vuelta. Y dice, venga, ¿qué congreso es? ¿Qué voy yo? ¿Sabes? Entonces, ¿y por qué era? Pues porque yo lo había pasado tan mal yendo a ese congreso de antiglobalización y vuelta, que claro, con todos los gastos pagados y teniendo todo fácil. O sea, que sí que es cierto, pues el tema de hablar en público, gestionar situaciones muy complicadas a nivel asambleario y todo eso, es que al final sí que te repercute en lo personal. Y claro, lo personal, pues evidentemente, pues también te repercute en lo profesional. Y por favor, quiero pedir una cerrada ovación y un aplauso al Fakir, que está entrando en el estudio. ¡Bravo ahí! Muy bien. Reunión familiar, perdona, que soy fan. Nada, bueno, pues para que os podáis saludar vamos a poner una canción. Si os vamos a poner un hit, que va a sonar, que va a sonar. Justamente, Harry. Justamente tiene que sonar lo que tiene que sonar ahora que ha venido el Fakir. Pues parecía que te había preparado, pero no. Muy bien. ¿Qué dices palabras? Que empiezan por poli y aparece Fakir. Curiosamente, el Fakir además esta semana nos proponía este tema, nos hacía una mención pública delante de toda la palestra de gente que nos sigue y nos insulta a la vez, y combinándonos a decir, sonaría Cop, sonaría esta canción de Cop, concretamente en Barrio Canino, y yo dije, por supuesto, Fakir, siempre hay un lugar especial, de lujo, para Cop, y además esta semana quizás con más sentido que nunca. Vamos a escuchar Guerrilla de la Comunicación, del disco de acción directa de 2010 de Cop, y curiosamente además esta semana con las historietas que pasaron aquí en el Río, junto al estadio del Atlético de Madrid, el cantante de Cop, Juanra, que como sabéis ha tenido un historial por distintos centros penitenciarios dentro y fuera de España, pasaba un tiempo, curiosamente, en Soto del Real, donde coincidía con Ricardo Guerra, el neonazi del grupo Bastión, de Frente Atlético, que asesinó a Aitor Zabaleta en el año 98. Y bueno, pues leíamos el texto que hacía esa semana Juanra al hilo del asesinato de Jimmy, el seguidor del Depor de Riazor Blues, asesinado en Madrid. Echar un vistazo al texto de lo que contaba Juanra, pero en cualquier caso, más allá de la historia que nos traía esta semana, Cop siempre nos ha gustado bastante, y además este tema para mí es interesante. Hay una de las estrofas del tema que yo creo que también sí que la llevamos bastante en el pecho, ¿no? Dice, nuestra voz, cargada de una identidad basada en la guerrilla de la comunicación, seguirá alejada de la burocratización institucional, sintiéndose parte de este sujeto social que siempre respira en agitación constante. Una geografía de resistencias, una respuesta plural, porque la lucha continúa. Bueno, un inciso solamente, perdón. A mí que no me gusta especialmente el fútbol, pero todos estos días he oído que, está de puta madre que lo digas así, ha muerto. Como si de repente le hubiera caído un trueno o algo y ha muerto por arte de Riverloque. No, el hombre ese ha sido asesinado por un grupo de nazis. La guerrilla de la comunicación, has dicho antes, que te sale ahí, ascolta, lo que te sale. Si es que he ensayado. Andan los copos. Come on! Barrio Canino. Lo dicho, decimos palabras que empiezan por poli, aparece el Fakir en el estudio y seguimos, y suena cop, claro, cómo no. Seguimos en Barrio Canino, programa 139, hoy con Beatriz Esteban, vamos a decir el nombre entero por una vez. Decíamos antes, lideresa, la CEO que se llama de Hacia el Sur en el Atlántico. Podcast feminista itinerante de Valladolid y muchas otras cosas más aparte de Hacia el Sur en el Atlántico. Estábamos, que tú nos entrevistabas entonces, ¿no, Bea? Hay como vuestra colaboración, porque eso, la polimititancia me ha impedido currarme un poco más este programa, lo admito, pero bueno, es que en Valladolid está la cosa tan eso, bulliciosa, hay tantas cosas que hacer que, hacemos, que nada pato. Hacemos tertulia antisistema, que se vea mucho ahora, no te preocupes. Además eso, que es que me resulta tan raro hacer eso, radio con más gente y tal, porque bueno, una de las cosas que decís vosotros, ¿no? Los talleres de Radio Guerrilla, pues que no es lo mismo hacer un podcast en casa, que si sale algo mal, pues eso, lo recortas, lo que sea, tal, que el directo, ¿no? Que es ahí apasionante y tiene ese punto adrenalínico, así que bueno, aquí estoy matando la adrenalina con el Sansón, así me bajan las constantes. Sansón forever. Bueno, la verdad es que me sorprendió que me pidierais venir al programa, porque digo, pues si yo soy una matada, no hago gran cosa, sobre todo que últimamente pues estáis entrevistando a gente súper puntera. Digo, me han invitado a eso, a Barrio Canino, sin haber escrito un libro, nada, ni nada así interesante. Hombre, pero 40 ramalazos equivalen a más que un libro. ¿Tú crees? Bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, el otro día disfruté bastante con el programa este que hicisteis con Víctor Lenore, ¿no? Sobre el libro este de hipsters, gafapastas. Hipsters, indies y gafapastas. Eso es. Y me sorprendió, la verdad, es que también entrevistaréis a los chicos del maíz, ¿no? Fue en ese programa, ¿verdad? Sí, a ver si me estoy yendo. Sí, porque sí. Como hay Barrio Canino todas las semanas, digo, lo mismo se me va. Bueno, eso me sorprendió porque Chicos del Maíz, pues, es un grupo al que, bueno, pues admira mucha gente de mi entorno, ¿no? Y está genial que haya un grupo con un posicionamiento político tan directo, ¿no? Y tan, bueno, evidente, pero a la vez. Me parece que es un grupo polémico, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista feminista, ¿no? Con determinadas letras y tal, aunque bueno, el rap tampoco es que se pueda ser muy exigente ahora mismo con ello. Entonces, bueno, pues solo saber si he sido la única así con una sensación ahí un poco rara al escuchar a Chicos del Maíz en Barrio Canino o bueno, si ha habido más ecos por ahí. Es polémico en cuestiones feministas y en políticas también, ¿eh? Aquí, curiosamente, en el programa hay sensibilidades, no sé cómo llamarlo así, ¿no? Sensibilidades políticas diversas y que solucionamos con cerveza únicamente. Y bueno, pues me consta que Chicos del Maíz no responden a las sensibilidades políticas de todos los que participamos en el programa. Pero bueno, la verdad es que yo no sé si, de hecho, Víctor estaba contento con... De hecho, Víctor sí estaba contento, ¿no? Porque, no, fue vinieron una propuesta de él, pero vamos, que no es por echar balones fuera, es por explicar un poco el proceso. Bueno, Chicos del Maíz habían estado en Barrio Canino, como Rayos Propaganda. Uh-huh. Sí, bueno, sí, bueno, venga, sí. ¿Sí vale. O no? ¿O era una especial, era una cosa paralela? Era un paralelo. Era un paralelo, perdón, bueno, pues yo pensé que habían estado. Pero bueno, el caso... Cuando le planteamos a Víctor Lenore que viniera al programa, él dijo que, bueno, pues que hubiera el máximo de debate, y entonces él propuso a Chicos del Maíz, lo vimos bien. Yo con ellos nunca me llevaba muy bien, de hecho, le he tenido enganchones con ellos por redes sociales, porque ellos plantean, por ejemplo, que Pussy Riot las definieron como esas zorras anticomunistas, literal. Sí. Literal, ¿no? Con otras muchas perlas. Sí que es cierto que están evolucionando. De hecho, el Nega, no sé si os dais cuenta, y si quien quiera puede volver a escuchar la grabación y el podcast, en un momento dado habla en femenino, dice, porque ahora todas, no sé qué, no sé cuántos, y sin atisbo de ironía. Sin atisbo de ironía, o sea, no lo hacía como para provocar y toda la historia. Además, en todo este proceso, Víctor Lenore les hizo una entrevista en el Confidencial hablando del último disco y toda la historia, y sí que hacía una leve autocrítica. Decía, sí, es que al principio eran muy machistas, porque es que yo cuando triunfaba los fines de semana y una tía me la chupaba en el baño, pues luego hacía una canción. Pero ahora tengo 30 y se me ha pasado. Eso es una manera un poco como de justificar su evolución. A mí personalmente, pues no sé qué... Qué feedback habrá recibido María, Juan Carr, Harry u otra gente del programa. A mí, no por redes sociales, no públicamente y toda la historia, pero sí que a nivel personal y por email, sí que ha habido gente que se ha sentido un poco decepcionada, un poco triste, ¿no? Por Chicos del Maíz. ¿Qué hacen estos en Barrio Canino? Ya digo, no es una cosa pública de echar un pulso y toda la historia. No sé, yo creo que nos tiene que inducir a la reflexión. Yo lo vi bien que estuvieran en el programa, pero sí que es cierto que a posteriori he recibido algunas críticas bien fundamentadas, pero más desde lo emotivo que es desde lo político, el feminismo y tal, porque creo que todos sabemos el muestrario de horrores que tiene este grupo. No sé, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer. No solamente nos ha llevado feedback por ahí, sino nos ha llegado ya un feedback incluso más general, y hoy además es el día de decirlo aquí, reconocerlo aquí con Bea adelante, una crítica extensa ya a Barrio Canino y profunda, a que aquí sobre todo lo que abunda son tíos, o sea, esto, el famoso mote que nos han puesto de Barrio Pepino, ¿no? Porque solamente vienen, bueno, no solamente, no, mayoritariamente, y hasta que lo diga la gente, bueno, no les des ideas, que habría gente que no lo había oído siquiera. Pero lo decimos y lo reconocemos. Voy a decir quién es el ideólogo y quién es el difusor. O sea, el concepto es mío, pero ha sido Servando Rocha el culpable de su difusión. Bueno, el caso es que, y nosotros mismos lo tenemos que reconocer en este programa, sobre todo, casi siempre, vienen hombres, no es por nada, pero cuando repasas las fotos del programa, ves una desproporción bastante clara, y eso es así. Harry, María, ¿qué queréis decir de Chicos del Maíz? De Chicos del Maíz nada, pero yo ya me he inmolado. Yo de Chicos del Maíz nada tampoco. Sí, a mí lo que me sorprende es que de donde nos ha llegado más gente comentando acerca de ese programa era de, no de Chicos del Maíz, no, de los que la gente nos preguntaba si la persona que habló con nosotros de Hipsters from Spain era un actor pagado. No lo es, reiteramos, no es... Tal cual, yo reconozco ahí que flipé con vuestra capacidad para hacer esa entrevista sin entrar a de huello, porque madre mía, había ahí... No, pues hay una cosa que quiero decir públicamente, porque además eso también me lo han preguntado muchísimo. La persona de Hipster for Spain que habló en el programa no puso ningún problema, y además no puso ningún problema dos veces. Primero, porque iba a haber una fecha A de programa, que luego se aplazó, y fue un email, y el email dijo, decirme a qué hora entro, y entro, y posteriormente dijimos, oye, cambio de programa. O sea, yo creo que la persona que menos pegas, menos problemas y que más ha facilitado que se le pudiera entrevistar ha sido la persona que habló de Hipsters from Spain. Entonces, después de Ana Curra, tío. Lo que pasa es que Ana Curra tuvimos que llegar a través del manager, pero con él ni siquiera. Entonces, por lo tanto, que la gente decía, os habéis apuntado un tanto con la gente de Hipsters from Spain, creo que solamente hicieron una pregunta y dice, oye, ¿cuál va a ser un poco la orientación del programa? Pero simplemente para saber en qué se metía. Y le dijimos, mira, pues va a hablar Isidro López, luego va a hablar Víctor, los Chicos del Maíz, y luego vosotros, y luego Víctor otra vez. Y te dijeron, perfecto. O sea, que es que ni siquiera tuvimos que hacer una labor ni de persecución, ni de vender el programa, ni nada. O sea, y ha habido otra gente muchísimo más afín que nos ha puesto un poco más de problemas para venir al programa, y otra gente mucho más afín que todavía no hemos conseguido que venga. Entonces, creo que es justo reconocerlo. O sea, que la gente, de alguna manera, como que se deslumbra mucho con que la gente de Hipster from Spain estuviera en el programa, y creo que ha sido la persona, no sé, me lo podéis corregir vosotros, sí. Pero creo que ha sido los que menos problemas y más facilidades han dado, incluso con cambio de fecha, que nos podían haber mandado a la mierda sin problema. Sí, sí, además agradecemos a Hipster from Spain y a César Segarra particularmente que interviniesen con esa valentía. Y su sentido del humor, además, o sea, porque claro, sí. Porque sabía que iba literalmente al matadero, o sea, sobre todo sin estar en el estudio, que es mucho más complicado, que yo cuando le estamos entrevistando pues lo reconocí, ¿no? O sea, estamos con bromas y chascarrillos y claro, no estar en el estudio pues vas un poco vendido, y aún así lo hizo y muy bien. También he de decir que Víctor Lenore todavía no le ha mandado el libro. Se comprometió aquí, y de hecho el otro día quedé con Víctor y dije, oye, ¿le has vendido el libro? Y dijo, ay, digo, ¿le has mandado el libro? Ay, se me ha olvidado, dice, he quedado fatal. Digo, pues has quedado como el culo, así que aquí, para meter un poco más de presión a Lenore, de macho, mándale el libro al de Hipsters from Spain, por favor. Voy a poner un tweet mencionando a los dos ahora. Venga. Bueno, mientras yo voy a ir presentando la canción, porque hay que darle un poco de ritmo a esto, si no. Sí. Bueno, la selección musical que he hecho, a lo mejor se me ha ido un poco la pinza, pero he pensado que si yo venía a colaborar con vosotros, como hacer un crossover, ¿no? Que se dice de programas, pues la música, pues se me ocurrió hacer una lista de canciones que fueran solo, o sea, versiones interpretadas por mujeres, como si hacer una versión fuera una especie de colaboración. No sé si está también traído un poco por los pelos, pero a mí me parecía que bueno, que podía pegar, por lo menos, por lo que os decía antes. A mí me parece que pega, pues ya está, lo disfruto. Entonces, nada, la primera canción que os he preparado, que he traído, es una versión de Anna Calvi, de una canción de Bruce Springsteen, ¿no? Anna Calvi la vi este año en Valladolid, que fue una cosa eso milagrosa. De repente vino a nuestra ciudad, pues traída por un colectivo que se llama Colectivo Laica, que son 5 o 6 chicos que organizan conciertos, muchas veces perdiendo dinero, y que suelen traer normalmente a grupos, bueno, muy, muy alternativos, extranjeros, normalmente esos grupos que están de gira por España y a lo mejor les interesa parar por Valladolid, entre lo que van a Madrid, desde Madrid al norte o al revés y eso. Y bueno, pues es una pasada, contaron con un colectivo así que organiza conciertos diferentes. El de Anna Calvi pues probablemente sea de los más conocidos, pero otras veces organizan simplemente conciertos invisibles. Tú te compras la entrada sin saber muy bien quién va a tocar, vas totalmente a ciegas y bueno, pues a lo mejor por 5 euros pues ves en su momento, yo qué sé. Yo eso, vi a Talía eso, es apoyar, Zedek, por ejemplo. Eso es apoyar la escena, ¿eh? Dar un cheque en blanco y decir, pago la entrada y yo apoyo porque sé que a lo mejor no me gusta, pero la siguiente sí que me gustará. Claro, claro, y sabes que, no sé, que el colectivo tiene un gusto muy concreto y... Talía es la de Com, ¿no? Talía Zedek. Zedek, sí. Esa. Por ejemplo, pues yo en mi vida hubiera ido a un concierto de ella, por ejemplo, y lo disfruté muchísimo. Vamos, o sea, bien. O sea, mi vida... Quítate puntos de indie, anda, quítate puntos de indie. Bueno, no sé, otro... bueno, también tocó... ¿Cómo se llamaba la de la banda municipal? Se me ha ido Lorena Álvarez, por ejemplo. Pues ella también tocó en un concierto invisible que, por ejemplo, si ese concierto lo hubieran anunciado a bombo y platillo, pues seguro que se hubiera petado, pero prefirieron así un concepto pequeño tal. Bueno, pues nada, todo mi reconocimiento al colectivo Laika. ¿Cuál toca de Bruce, Ana Calvi, por favor? Pues toca la canción Fire, que me parece un ejemplo precisamente de hacer una lectura de género de esta canción, porque realmente la letra es ahí un poco de venga tonta, si en el fondo te gusta. Así que ahí lo dejo, lo siento Bruce, pero hay que deconstruir las letras. I know you're a liar, 'cause when we kiss, Canino. Maldita sea, celebran más en Twitter los temas que ha traído Bea que los que ponemos en Barrio Canino de oficio. Esto... Hombre, Ann Calvi Cop, no hay color, Ann Calvi Forever. Lo que nos gusta, pero nos da envidia también, ¿eh? Ay, ayer decíais algo en Twitter, como que el 15M no estaba preparado para esta lista. ¿Os referíais a mis canciones o a las vuestras? Porque me quedé ahí helada, como no... Reconozco que no estuve yo muy metida en el 15M. Al conjunto. Vale. Nos referíamos a las tuyas. Nos referíamos al 15M en general. Digo, bueno, he traído vino para el 15M, al señor este 15M, a ver si así se le pasa el trago. Mejor. Bueno, antes decíais eso, decía Juan Carlos, que yo soy la CEO de hacia el Atlántico. Bueno, es que, bueno, y también la becaria, ¿eh? Aquí vosotros tenéis becario, pero es que yo, la verdad, me lo guiso y me lo como todo. Pero bueno, está claro que Barrio Canino tenéis ahí, lleváis por lo menos 4 años, pues, bueno, como programa de radio. Bueno, sí, desde el 15M, claro, 3 años. Claro, ¿cuánto hace? Pues 3 años y medio va a hacer. Y bueno, supongo que habrá ido un poco cambiando la formación. ¿Habéis sido siempre la misma gente? O también me interesaría saber cuál es el criterio para ser canino, porque David acaba de entrar, María es la única chica. Hay un proceso de selección durísimo, que solo han superado las dos personas que están ahora mismo aquí, todos los demás, ya ves, como han acabado con el aire canino. Pues mira, volvemos al tema de las polimilitancias, porque uno de los fundadores de Barrio Canino justamente ya se estaba yendo de España por motivos de trabajo cuando empezó Barrio Canino, ¿no? Y entonces empezamos un poco a forjar el proyecto con él, pero un poco sin preguntarle demasiadas cosas, porque luego al final nos íbamos a quedar nosotros con el marrón. Saludar a Juanfran, cabrones. Le saludamos porque además dentro de poco le vamos a tener, espero que en estos micrófonos, por lo menos en este lado del Atlántico sí que va a estar. Y bueno, pues no sé si nos aguantó, ya no me acuerdo, 8, 10, 12 programas y ya se tuvo que ir. Y luego también por el camino fuimos incorporando a más gente que luego también tuvo que dejarlo por motivos laborales. Damos un saludo también a Monse, que estábamos hablando ahora aquí de sus aventuras festivaleras y que también formó parte de Barrio Canino hasta que consiguió el trabajo que llevaba tantos años esperando y aún así le dio mucha pena dejar Barrio Canino y más gente. Viene de vez en cuando a estar aquí un... A beber cerveza. Sí. No, y yo lo voy a tener que dejar. Yo he venido a este especial y alguno más voy a poder venir, pero yo voy a empezar a currar de eso de 9 a 7, viernes también, o sea que yo también tengo que dejar Barrio Canino por temas laborales. Y tenemos aquí a Santi Fakir, que vivió el mismo proceso de aniquilamiento laboral que acabó con su carrera radiofónica, que era exitosa además, en su caso. En el nuestro no, pero en el suyo era exitosa. Hubo un caso que fue el de, que recordaréis los oyentes de Barrio Canino, que fue el del profesor M. Él no dejó el programa por motivos laborales ni por polimilitancia, ni lo dejó por poesía, yo creo. Fue un acto poético dejar el programa. Sí, sí, sí. Fue un harakiri en un octeto, no sé cómo fue aquello. Es que los caminos del profesor M y los que le habéis sufrido los 78 programas que estuvo aquí en Barrio Canino, lo sabéis bien. Los caminos del profesor M son inescrutables. Exacto. Entonces él sí que fue la única persona que ha pasado por este programa y ya no está aquí, y ha sido, digamos, por decisión propia. Todos los demás han sido por temas laborales y es que eso nos condiciona mucho, claro. Y María, ser la única compañera aquí en Barrio Canino, ¿cómo lo llevas? Bueno, con un poco de vergüenza, con nervios. Yo que nunca había hecho radio y venía de vez en cuando estaban en el otro estudio ahí a hipear y luego a tomar unas cervezas con ellos. Y en verano, creo que fue en verano, ¿no? Cuando dije, bueno, venga, a ver qué tal. Y desde entonces, bueno, venga, a ver qué tal, me están aguantando. O sea que... Y yo estoy súper contenta, vamos. ¿Y vamos a hablar solamente de los que han entrado o también de los que hemos dicho que no? Venga, va, sí. O sea, que hay gente que os ha pedido entrar y habéis dicho que no. No han superado la prueba, pero eso lo cuenta Harry porque es más diplomático, ¿no? ¿No, no? Yo, a ver, no es una cuestión. La verdad es que, por ejemplo, María vino derivada desde un programa de reinserción social para personas problemáticas. Y entonces, por eso... Se nota, ¿no? Claro. Al tercer quejero quemado dijimos, para adentro. Muy bien. Así sí. Y la verdad, no creo que haya ningún tipo de necesidad, o sea, de lo que, como preguntabas, características, criterio, criterios, ¿no? Bueno, que criterio no tenemos, es evidente, porque míranos. Pero si en algún momento ha habido propuestas para entrar en el programa, tú sabes además bien cómo es el funcionamiento interno del programa, porque le hemos contado varias veces además. Pero tiene que ser una mezcla de saber trabajar de manera colaborativa, que para nosotros es bastante necesario completamente, y supongo que algún tipo de afinidad de carácter político. Ya te he dicho que antes había sensibilidades distintas, pero sí que hay alguna manera de entender, o sea, una mezcla entre ser muy currante y flexible a la vez, como que no te importe que los demás no curren alguna vez, ser tú capaz de darlo todo un día y otro día te duele o estás deprimido, triste y no trabajas, no pasa nada. Este tipo de cosas... Que te quiten tu tema favorito de todos los tiempos, como me ha pasado a mí hoy, y no pase nada. Por ejemplo, exactamente, que David te llame rata en directo delante de todo el mundo y no te importe. No fue así. Dije que te llamaban el National Geographic porque tenías cocodrilos en los bolsillos, porque era una época que no pagabas muchas cervezas. Simplemente fue eso. Bueno, y antes de sacar más trapos sucios, nos hemos olvidado de mencionar también a una persona que también sufre este tema de las polimilitancias, pero que sigue en el programa, que por eso no lo hemos saltado. Que somos cinco y estamos aquí cuatro, aparte de Faki y de nuestro becario, como decimos. Es mentira, pero es verdad, está aquí tomando apuntes. ¿Y cómo se llama? Que no me acuerdo. Ángel. Buenas, Ángel, ¿qué tal? No es el becario, está haciendo una tesis. Ya, vale. Bueno, la cosa es que también está Robert, que es el canino, que es los ojos del Guadiana, porque un día está, otro día no está, otro día tampoco y otro día sí, y él también coincide sus turnos rotativos en su trabajo, pues muchas veces con el programa, y se tira muchas semanas sin venir. Luego cuando tiene que venir se pone malito, y entonces entre que parece el niño malito de los Simpson y que luego tiene los turnos rotativos, pues últimamente le vemos poco. Pero cuando viene... hace algunos programas absolutamente alucinantes, como uno que me acuerdo que lo dinamizó él con temas de alimentación y toda la historia, y unos programas que te caes de culo y que además complementan perfectamente todo el tema de la línea de barrio canino, pero que es como muy inesperado, ¿no? O sea, tanto para la propia gente, por el perfil de la gente que hacemos el programa, como para la gente que lo escucha. La verdad que los programas que plantea Robert están francamente bien, y él es además electrocumbiero, entonces él quiere conseguir algún día que la electrocumbia entre en barrio canino, pero bueno. Bueno, todo se andará, ¿eh? Y vamos a escuchar la terciopelada voz de Santi Fakir. No, ya la he perdido porque ya no tengo que cuidarla. No, yo solo quería añadir una cosa que yo realmente creo que más o menos quedó claro cuando dije que me piraba porque tenía que trabajar, pero no era nada que fuese a ser para siempre, ¿no? Si mi situación cambia, mi interés es volver por aquí. Así que, o sea, que no ha sido un adiós definitivo ni mucho menos, ¿eh? Wow, para librarse del Fakir, madre mía, lo que hay que hacer. No, uy, aún nos queda. Bea, tú que tienes el ritmo de un programa de radio en la cabeza, ¿tú qué crees que procede? ¿Una pregunta más o un tema? ¿Tú qué crees? Creo que procede un tema. Vamos con un tema. Venga, luego os hago la pregunta que tenía pensada. Venga, perfecto. Bueno, yo creo que aquí todos somos unos enamorados de la radio, ¿no? Y precisamente, bueno, lo que suena la música, os podéis ir planteando la respuesta, ¿no? De efectivamente la radio, pues es un medio que nos gusta, que es eficaz, o lo era, por lo menos. En cambio ahora me da la sensación de que hay que apostar más por multimedia, o sea, tirar más por lo visual, ¿no? Si tú quieres manifestar o, yo que sé, trasladar un mensaje político de cambio o lo que sea, ¿no? Como creo que pretende Barrio Canino con muchas historias. Entonces, os dejo ahí un poco con esa duda de si la radio todavía es válida o no. Y si deberíamos dar el salto a algo más multimedia, más allá de grabar el vídeo en YouTube. Y la canción que he elegido... se titula Me he enamorado de mi tele, precisamente. Es una versión de... El grupo original se llamaba Mal Aspecto y lo versionan Las Tocallas, que es un grupo a medio camino entre Valladolid, Madrid y Barcelona, ¿no? Las grandes capitales culturales de este país. Y nada, es un tema muy, muy breve. Así que... Y creo que es no apto para el 15M, porque creo que el tontipop, electropop, no está... No es muy quincemero. A ver qué os parece. Soy feliz porque pudre mi cerebro, porque aturde mis sentidos, porque me hace compañía 24 horas al día y me ofrece el arco iris cada vez que la amo apasionada su pantalla. Yo qué más podría pedir, yo qué más podría pedir. Me he enamorado de mi tele, me he enamorado de mi tele. Enamorado de mi tele, me he enamorado de mi tele. Con ella soy feliz, porque pudre mi cerebro, porque aturde mis sentidos, porque me hace compañía 24 horas al día y me ofrece el arco iris cada vez que la amo apasionada su pantalla. Yo qué más podría pedir, enamorado de mi tele, con ella soy feliz. Yo me he enamorado también de mi tele. Lo que pasa es que ahora se han ido algunos canales de solo de la TDT porque hay que cambiar y ya no los voy a buscar. Es que se quedan así. Se te ha ido Telemadrid concretamente, creo. ¿Y el de los deportes? Pues los mejores que no te podían ir, joder. Vea, pon un poco de orden, por favor. Estructura esto. He hecho una pregunta antes de que nos pasamos a la TDT como barrio canino, ahora que ya soy canina, lo siento, que ya estoy mirando miras más altas. Yo creo que no, y lo hilo con lo que he dicho antes. Es decir, la radio cumple una función que no cumplen los audiovisuales, tanto por ancho de banda como por concepción y toda la historia. Y de hecho, la gente que tanto se preguntaba qué pasaba con el 15M, que no había generado ningún tipo de cambio cultural, yo creo que uno de los cambios culturales más gordos que generó el 15M en Madrid, no hablo de otros sitios, yo lo conozco que es Madrid, es una cosa que se llama Ahora Sol Radio. No solamente por todos los programas que surgieron de la explosión de la acampada y que perviven hasta ahora, algunos tal cual, otros con mutaciones, sino un montón de programas nuevos que están surgiendo y por fin... Todos los programas orientados a temas culturales tienen una dimensión política clarísima. Hablo, por ejemplo, de La Diligencia, hablo de Hipster Robert, todos ellos, o sea, claro, pues viven en Madrid, ¿no? Que es, me acuerdo una de las críticas que hacía Víctor Hernández, decía, tú te podías escuchar todos los grupos indies de los 90 y no saber si en Madrid había caído un meteorito, se había habido una gran zanja, se había habido una invasión zombie, porque claro, como los temas eran todos introspectivos, melancólicos y con ruido de fondo, no te enterabas de nada. Entonces, claro, no estamos hablando que era, vivimos el paraíso de la canción protesta indie, no es así, pero yo creo que los grupos reflejan un poco más lo que pasa alrededor, ¿no? O al menos de manera un poco soterrada, pero te puedes llegar a enterar. Y todos los programas que hay en el ámbito del 15M, que no son programas estrictamente políticos, basculan entre lo cultural y lo político, como creo que intentamos hacer con mayor o menor éxito en Barrio Canino. Yo creo que eso está pasando mucho más. Por lo tanto, yo creo que la radio es irrenunciable. Es una pena que hayamos perdido las FM. Yo creo que es una lucha que a lo mejor teníamos que haber intentado plantear con más fuerza. No pudimos, pero bueno, yo creo que el streaming está funcionando razonablemente bien. También los podcasts nos han regalado ese terreno, vamos a mantenerlo, pero yo siempre tengo en el corazón poder volver alguna vez, ¿no? Como los judíos sefardís, ¿no? Que siempre piensan volver a su tierra, bueno, pues poder volver alguna vez al FM. Sí, sé, llamadme antiguo, pero yo tengo en mente siempre volver al FM. Llamadme loco. Hay una cuestión, y siendo un poco más romántico quizás, es cierto que en Barrio Canino hacemos, en algún momento definiendo el programa, como no sé si Juan Carlos dijo algo así como podcast, asambleario, horizontal, transmedia, ¿no? Transmedia, sí, transmedia. Esa palabra me gusta. No, la pregunta rara es que para un día que bebe no va a estar muy operativo, ¿no? El asunto era que, bueno, pues porque aparte de los podcasts, de lo que es el audio propiamente dicho, pues siempre publicamos un vídeo en la entrevista. Pero lo curioso del asunto es que en el vídeo siempre sale el entrevistado y nunca nosotros. Y esto obedece a varias cosas. Por un lado, que nos hace gracia permanecer en la nada, en el anonimato, que bueno, al fin y al cabo. Y lo dices tú, que te acaban de poner una foto en el Twitter, que se no me bajó, que bien, qué guapo estás. Bueno, no todo el mundo tiene Twitter. tu madre lo retuitea esto, ¿eh? Sobre todo. Ya, venga, centraos, que estamos un poco dispersos. Sobre todo por el asunto de la parte romántica que tiene la radio en sí misma como medio. No es. Y esto es algo que es evidente para todas las personas que ven televisión y ven radio. Cuando tú, cualquier persona lleva años oyendo un programa y nunca te planteas cómo es la persona que está al otro lado, ¿no? Y eso le da una dimensión especial. Eso solo lo tiene en la radio y jamás lo puedes encontrar en televisión. Y eso creo que atrae tanto a los que hacen la radio como a los que la consumen. Tuvimos una etapa de pasar por la tele por Canal 33 de 14 meses, haciendo programas en la tele, que en el caso de Barrio Canino me parece que fueron unos 68 programas, me parece que tenemos contabilizados en Canal 33, de los que creo que no se llegaron a emitir todos, pero bueno, 60 o así casi sí que llegaron a emitirse en el, y la verdad es que bueno, eso nos permitió llegar a gente que de otra manera no hubiéramos llegado, porque hay mucha gente pues que no se engancha a esto de internet o no se busca su podcast y tal, y bueno, pues haciendo zapping lo encontraba y decía, pues lo voy a dejar ahí, ¿no? Y hay gente que incluso recientemente me decía, pero ya no hacéis el programa, ¿no? Porque ya nos cojo en la tele. Entonces para ellos era, el programa era pues lo que ellos veían en la tele y ya está, y era la única manera. Pero sí que hay que defender el formato radiofónico como este formato absolutamente libre que nos permite innovar y dar flexibilidad total a nuestros contenidos, por muy marginales de lo marginal que sean, ¿no? Y que luego muchas veces vemos cómo se tratan determinados temas en otros programas, en otros formatos y en otros medios, y hay que poner absolutamente en valor las cosas que se hablan no solamente en Agora Sol Radio, también en Radio Ela, en Radio Enlace, en Radio Ritmo, en Radio Vallecas. en este tipo de radios libres hay que poner en valor cómo se tratan los temas, porque realmente se está tratando de una forma distinta, con una rigurosidad asombrosa para lo que estamos viendo y lo que estamos acostumbrados en otros sitios, y que realmente podemos hablar de cosas que realmente no se hablan en ningún otro sitio. O sea, tú ahora mismo, y voy a poner en valor precisamente a nuestro podcast hermano de Sangre Fucsia, tú te enganchas cualquiera de los casi 60 programas de Sangre Fucsia que llevan y puedes encontrar temas y puedes oír citas y cosas de las que hablan, que es que es muy difícil encontrarlos, bueno, y por no decir prácticamente imposible encontrarlos en ningún otro medio de comunicación, ya no sea televisión, a lo mejor algún fanzine, pero realmente tienes al alcance de la mano cosas que realmente son nuevas, son distintas, es una recombinación nueva y que eso permite evolucionar de contenidos culturales nunca vistos hasta ahora. Bueno, yo al principio también estoy con la radio, ¿no? Yo he escuchado radio siempre, hasta incluso he escuchado radio más media. A mí que me ha interesado mucho siempre el tema de la política, yo recuerdo los fanzines y tal que recogías del Rastro, de algunos garitos y tal, y bueno, tal vez más a lo bestia, desde que me ha aparecido el 15M, el río de los podcasts políticos, que jamás se verían en la televisión, jamás los podemos escuchar en la radio, ¿no? Con el tema de feminismo, que creo que tampoco jamás se podría escuchar en la televisión, los podemos escuchar en la radio. Y lo que antes ha dicho alguien, que no recuerdo el qué, ¿no? Creo que ha sido David, sí, David, ¿no? El rollo de estar escuchando algo y estar paseando, cocinando, todo eso me parece fantástico, que no te lo da la televisión. La televisión tienes que estar sentada ahí con el culo en el sofá o en una silla y viendo algo. Y sin embargo la radio te permite la libertad de estar haciendo otras cosas y estar dándole un poco a la cabeza, que está muy bien. Yo reconozco que limpio con Barrio Canino. Yo voy a hacer un guiño también precisamente a la tesis de Ángel, que además este espacio, aparte de un espacio de comunicación, porque estamos hablando hacia afuera, ¿no?, de lo que el oyente puede escuchar a través de nuestros podcasts, pero vamos a mirar un poco también hacia adentro de nuestro estudio, y que este tipo de espacios, el de Agora Sol Radio o su propia asamblea, como el de quizá otras radios o otros proyectos autónomos como Sangre Fucsia o Cabezas de Tormenta, por ejemplo, podcasts que son libres en la red, en muchas ocasiones también son espacios de autoformación para la gente que milita en ellos. O sea, y esto además lo hablamos también, creo que fue hace dos semanas, Nacho, doctor Harry, con Ángel Barbas, que está haciendo una tesis sobre los medios de comunicación que han surgido a raíz del 15M, y decíamos, ¿no? Decía, me acuerdo Nacho, todas las personas que han entrado en Agora Sol Radio y que llevan aquí ya un tiempo, se han transformado políticamente, ha habido una transformación, que probablemente sea un proceso de aprendizaje, de enriquecimiento recíproco, que en el caso de Barrio Canino ocurre aquí dentro, entre los propios miembros del programa, en una frase que muy graciosamente dice David, pero que es verdad, aquí se sufre, pero se aprende, pero además es que es verdad, o sea que muchas veces las reflexiones y las conversaciones que hemos tenido en esta misma mesa han hecho cambiar nuestros puntos de vista, nos han llevado a lecturas, a reflexiones, a pensamientos que a lo mejor de otra manera no hubiéramos llegado por nosotros mismos. Y lo que ocurre dentro del programa ocurre también, digamos, a nivel por encima del programa, ¿no?, a nivel de asamblea y de emisora. Los intercambios que hay con otros programas, con otras personas, en la propia asamblea, en otras dinámicas de producción de radio distinta del programa, ¿no?, cuando hacemos eventos ahí transversales, las propias radio guerrillas. Es un espacio de formación, o sea, esto es una escuela a muchos niveles, mucho más allá que la propia radio. Y eso para la gente que estamos aquí dentro también es muy importante. Ahora lo digo yo, lo del ritmo. ¿Cuál es el siguiente tema que va a sonar? Voy a decir algo. Venga, dilo. No, bueno, al hilo de lo que ibais comentando, pues me he acordado de una vez un colega que escucha el programa que yo hago, tal, pues me decía que realmente era hablar para la gente ya convencida, porque me ponía el ejemplo pues de la chica que trabajaba en la cafetería del polígono industrial donde él curra, ¿no? Y en plan que mi programa nunca le iba a llegar a esa chica y que pues que sí merecía la pena tanto trabajo para no cambiar realmente la vida de la gente. Y bueno, pues de primeras yo creo, no sé, bueno, aunque bueno, partiendo de que todo activismo es infinito, yo creo que comparto ahí con Juan Carlos, ¿no?, que esto es más bien un espacio de autoformación, que ojalá pudiéramos tener la FM para efectivamente colarnos en la casa de la gente y no solo en el móvil de quien nos está buscando, que también a veces es el problema, ¿no?, de hablar con gente que, o sea, hablas para gente que ya te conoce o que ya no le vas a, pues no le vas a contar nada nuevo, por así decirlo. Pero es verdad que los programas te enseñan, aparte de compartes ideas, te enseñan a argumentar y yo creo que te dan ganas para participar en otros ámbitos de otras militancias más directas, ¿no? O sea, que en ese, que también está bien hacer otro tipo de activismo autocomplaciente, ¿no? Como puede ser la radio. Y bueno, ojalá demos el salto y tengan reconocimiento las radios libres también en la radio pública. Yo, pues no sé, he podido ir a Radio 3 un par de veces a hablar de mi podcast, que es una cosa tan, me parece tan ridícula, ¿no? Que vaya yo a hablar de ello cuando pues es tan amateur, con tan pocas pretensiones, y sobre todo habiendo tantísima gente haciendo radio libre con mensajes mucho, creo, considero muchísimo más trabajados que el mío. Y siempre pienso, ¿no? Que, no sé, Radio 3 debería de tener un espacio, por ejemplo, digo Radio 3, pues que a lo mejor porque es la que escucho, pero en general Radio Nacional de España, mirar un poco más hacia las radios libres. No sé si lo, como lo veis, o si tenemos que aspirar yo, a eso, ¿no? Yo cogería toda la programación de Radio 3 ahora mismo y la cambiaría por Radio Ahora Sol Radio. Y saldría ganando bastante Radio Nacional, ¿eh? Así, no te lo digo de coña, ¿eh? Y es que yo creo que pienso lo mismo. Es decir, lo que nos falla en Agora Sal Radio son cosas muy importantes como continuidad y cosas así, pero que obedecen básicamente pues a la estricta falta de medios. Pero yo creo que la imaginación, la lucidez de todos los programas, incluso los más musicales, programas humorísticos y todo, yo creo que tiene un sesgo, yo creo, muy muy interesante. Yo no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos haciendo en Agora Sol ahora mismo. Yo creo que dentro de unos años pues lo pondremos en valor y lo pondremos en perspectiva, pero yo creo que el 15M ha sido una lanzadera de muchas cosas. Yo creo que yo no sé ahora mismo si Agora Sol es una radio para personas convencidas o no lo sé. Probablemente hay un sesgo que sí. Pero sí que es cierto que es que eran personas que a lo mejor cuando Agora Sol empezó a emitir no lo eran. Yo creo que el 15M ha sido un proceso de aprendizaje brutal, pero a todos los niveles. Es decir, para los activistas de colmillo retorcido como yo, totalmente desencantados y cínicos, como para gente con primeras militancias, como para gente que venía de mil y una aproximaciones al activismo, como personas de una edad muy grande que cogieron y decidieron volver a activarse, ¿no? Pues se empezaron a llenar las plazas y todo esto, de los yo-yo flautas, la convergencia que ha habido pues con temas tan complicados como temas como las preferentes y cosas así. Por lo tanto, que a lo mejor ahora después de todo este periplo de años y de un montón de luchas compartidas, ¿no? Y de referentes compartidos y de un montón de cargas policiales compartidas, sí que puede ser una raya para personas convencidas, pero que no siempre fue así. Y de hecho, la gente que se aproxima a hacer programas de radio en Agora Sol, que es gente que es una radio, yo creo que netamente política, se sienten muy cómodos en hacer programas culturales, ¿sabes? Porque saben que van a tener aquí su espacio. Y yo creo que es importantísimo, porque antes sí que habría habido como un corte informal, como, una radio del 15M y mi programa no va a ir de, no va a ir de desahucios, no va a ir no sé qué, no. En cambio hay gente, pues eso, de gente muy joven, que saben que aquí es su espacio y sea un programa más cultural, sea más musical, más de teatro, de lo que sea, y yo creo que es muy importante. Por lo tanto, Radio 3, que entreguen las gafas de pasta, sí, que pidan perdón, y que por favor ya que planteen cómo vamos a ir entrando en la parrilla pues todos los programas de Agora Sol. Yo no estoy a favor de trabajar para el Estado, pero sí que creo bueno, pues a ti te subcontratamos. Que en estos últimos años todo ese tipo de radios libres ha ayudado a la gente a pensar o darle una vuelta más a lo que ya pensaba. Y la gente cuando quiere información la encuentra y la busca. O sea, que esto no es nuevo, ya pasaba en los 90, que era mi época así de juventud, y en fin, y no había tanta información como ahora, y sin embargo, joder, si querías, la encontrabas y la buscabas, ¿no? Entonces, a mí trabajar para el Estado, la verdad, no. Yo no sé, tanto trabajar como que, bueno, pues tener los medios para emitir nuestros programas. Estoy pensando en algunos, es que ahora no me viene el nombre, pero sí, hay un pueblo que se llama Campillos, ¿no? En Sevilla, me parece, que hacen un podcast feminista y lo hacen en las técnicas de igualdad de ese pueblo, porque en ese pueblo hay una radio municipal donde la gente puede hacer un barrio canino y que lo escuche todo el pueblo, ¿no? Entonces eso, igual que en ese pueblo se puede utilizar la antena municipal, ¿por qué no poder utilizar las radios libres, las antenas de Radio Nacional? Bueno, ¿no? Si es libre está bien. Si no nos ponen ningún cortapisas, sí, está bien. Pero bueno, si no, que te den la parrilla de las 4 de la mañana, pero al menos poder... María, acabas de asumir el municipalismo libertario. Piénsatelo, ¿eh? Se empieza así y se acaban Ganemos. No te digo nada. Sí. Bueno, vea, por favor, mientras María reflexiona sobre esto, mientras le pega la cerveza. Nada, yo creo que un temazo y luego os explico bien, el porqué bien. De la elección. ¿Le damos directamente? Dale, Juan Carlos, directamente. Dale. Seguimos en Barrio Canino 139, apurando la cháchara con Beatriz Esteban, que nos está haciendo un interrogatorio, yo creo que más duro que el que hacemos nosotros a los invitados normalmente. Bueno, ya será menos, hombre. Bueno, acabamos de escuchar a Chiquita y Chatarra, que es un grupo asturiano de que David tiene mucho que decir, pero yo solo diré que me encantaron en directo, las vi el año pasado en la fiesta de discos humeantes. Y esta canción, yo la verdad es que no me sonaba en su momento, ¿no? Me parecía que tenía que ser una versión, pero nunca he sabido de quién era hasta este año que fui a Roma a un encuentro de ciclistas urbanos, para un poco retomando del principio, ¿no? Pues eso, el último fin de mayo siempre hay un encuentro, dicen que es el encuentro intergaláctico ciclista de... Porque vamos, parecen vascos ahí con eso. Hacemos un encuentro intergaláctico ciclista en Roma. El mapamundi de Roma, ¿no? Ah, exactamente. Y entonces nada, pues quedé con unas compañeras, las de Onda Rosa que os decía, que hacen radio feminista y tal, y me llevaron a un centro social ocupado, autogestionado, feminista, que se llama Cañe Solte, ¿no? Que significa perras sueltas, ¿no? Que creo que pegaba bastante hoy con Barrio Canino. Y bueno, no sé, la parte curiosa de ese centro social es que han ocupado un antiguo bar de un bar alterno, ¿no? Un club ahí de pole dancing, y también, bueno, pues te hacen el tour ahí completo, ¿no? Te enseñan un poco las, pues cómo eran las habitaciones de pues eso, donde pasaban con los clientes y tal. Bueno, una cosa, bueno, que mucho significado, ¿no? Y encima la movida de ese local es que era un local municipal cedido para hacer un restaurante, y el tío del restaurante montó aquello. O sea, bueno, una cosa súper retorcida. Pero bueno, para mí el valor de esta canción, siempre me acordaré de que me pusieron la versión original de esta canción de Osherry Sherry, ¿no? Para mí el original era Chiquita y Chatarra, pero no, el original era de Ricky e Poveri. Entonces fliparon bastante con que hubiera unas españolas haciendo por ahí una versión de esa canción, que seguro que era una horterada. Vale, todo esto para intentar enlazar de alguna manera. Se nota que no hago este tipo de programas nunca, me cuesta mucho esta forma de radio. Vas muy bien, ¿eh? O sea, vale, no, pues... No eres fascinado, de momento vas bien. Bueno, algo que he hecho mucho en falta en Valladolid es la falta de centros sociales autogestionados, porque en realidad no lo hay. De hecho, el otro día en Facebook tuvimos una pequeña, yo qué sé, debate entre las amigas, ¿no? Una chica decía, ojalá hubiera en Valladolid un centro social como, pues, como el Patio Maravillas, ¿no? Y yo le decía, yo creo que en Valladolid ya lo hay, ¿no? Ya hay un Patio Maravillas, lo que pasa es que no está centralizado porque no existe un espacio en el que... Porque al poder no le interesa que te juntes para hablar y ver qué hacen los demás, ¿no? Pero sí que es una ciudad súper activa. Y bueno, para mí es una flipada venir a Agora Sol Radio, ¿no? A vuestro estudio aquí en Seco, ¿no? Un lugar que yo conocía en su momento, de cuando viví en Madrid, pues sí que pasé por aquí, por el taller ciclista y eso. Y quería preguntaros un poco por la situación de Seco. Ahora, como supongo que este podcast se lo bajarán mis colegas, pues que si me podéis contar un poco la historia de este centro social y por qué estáis aquí y no en otro lado, por qué habéis seguido en Seco aunque haya cambiado de sede y tal. Lo cuento yo. Estoy viendo ahí la cara maliciosa de David, lo voy a contar yo. Sí, no, que luego voy a hablar... Luego el matiza. No, voy a hablar muy bien de todo el proceso, además. O sea, habla tú y luego yo. La historia del Centro Social Seco, muy brevemente, porque es muy larga, empezó, no sé si fue en el año 91 o 92, el Centro Social Seco original es contemporáneo de aquel recordadísimo Centro Social ocupado Minuesa. Para que os hagáis una idea de la dimensión del tiempo que estamos hablando, ¿no? Era un colegio que estaba aquí al final de la calle Seco y que en el año estuvo ocupado, se desocupó, se reocupó, incendios de por medio y desalojos varios, autodesalojos, quiero decir, hasta el año 2007, en el que la pelea de los vecinos con las administraciones acabó en que el centro se trasladaba a otro edificio en la calle Arregui Arueg, a cambio de cierto plan de urbanismo para la zona, la construcción de un centro cultural en el barrio, realojo de los vecinos y posterior requete alojo del centro social. Y estamos en ese proceso de realojo, hemos vuelto a la calle Seco, al final de la calle Seco, a ese nuevo centro cultural que se ha construido y que es del Ayuntamiento de Madrid, pero que incluía este acuerdo que había la cesión de una planta para la gestión autónoma de los colectivos sociales del barrio, y en esa planta estamos ahora mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí a los vecinos de arriba que son el Ayuntamiento de Madrid. Cuando llamamos a los invitados para que vengan a la radio del 15M y tal, todo esto, y vienen al Centro Social Seco, y entonces no se creen que es el único edificio que hay en toda la zona con la bandera de España, con la del Ayuntamiento y con la de la Comunidad de Madrid, ahí es. Y hay que enviar como muchas señales para que no se nos pierda la gente por el descampado. Sí, bueno, lo primero es pedir al doctor Harry que por imponderables ha tenido que huir del programa. Porque se acaba el Sansón. Yo creo que también, se yo creo, puede ser eso, si no. Se acaba el vino y ya salió corriendo, yo lo he visto. Hubiese aguantado un todo más. Yo creo que ha hecho un muy buen resumen Juan Carr, y yo creo que en Madrid durante muchos años, lustros, no sé si décadas, siempre hemos sido como el ejemplo perfecto de la vida de Brian o de la izquierda cainita, ¿no? Es decir, de despellejarse mutuamente y tal. Y ojo, esto no lo digo desde fuera, yo soy un partícipe y activo partícipe de todos estos procesos. Yo creo que en un momento dado, yo no sé si básicamente por cansancio o porque hemos madurado las dos cosas, no sé muy bien por qué, yo creo que la cosa se ha empezado a calmar. Yo creo que hay una muy buena filosofía que es lucha y deja de luchar, ¿eh? En vez de lucha y entonces ponte a despellejar a los contornos de alrededor. Fue precisamente Víctor Renor, el de Indies Hipster Pasta, que un día me diagnosticó que yo tenía el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Que es una cosa que viene del psicoanálisis, y me dijo, tú David, es que eres el tema clásico, o sea, tú en vez de dedicarte a pelear con el facha, te dedicas con el que tiene unas mínimas diferencias contigo, que no hace exactamente lo que tú quieres, ¿no? Al que está como un grado más para allá no le haces caso, al que está en los contornos te dedicas a abrazarle. Entonces, cosa que me dio mucho que pensar, sigo deprimido desde entonces, pero bueno, aparte de mí, yo creo que mucha más otra gente, yo creo que se ha calmado. Procesos como, por ejemplo, con el Centro Social Seco, hace muchos años hubiese sido absolutamente impensable, ¿no? De las broncas que se hubiesen montado. De hecho, ha habido una separación, y una separación razonable, una gente que es ahora la Pava Yecas y que tiene una ocupación que se llama La Villana y todo esto, y lo que es el Centro Social Seco, y cada uno, ¿qué hacen? Exactamente eso, lucha y deja luchar, cada uno desde su punto de vista, incluso con toda la vía institucional, que para alguna gente es un poco sorprendente, complicada de digerir y un poco anatema para mucha gente, yo creo que se está procesando de una manera razonable. De hecho, incluso en Diagonal, el quincenal ese, se ha habilitado un nuevo espacio. Uno es el clásico, era asaltar los cielos, que era una reflexión de la gente que sí que ha apostado por la vía institucional, y desde el mundo libertario, para intentar hacer unas críticas a esa vía institucional, pero unas críticas razonables, o sea, no a dominen ni a la yugular, que se llama equilibrismos. O sea, que incluso vamos a conseguir hablar de institucionalización y partidos políticos de una manera más o menos razonable, sin insultos y no sé qué. Entonces, bueno, pues ese es el contexto ahora mismo en Madrid, ¿eh? Tampoco quiero plantear un panorama idílico, porque suele haber chispazos y cosas de estas, pero yo creo que es una situación muy distinta, y yo creo que Seco, la evolución de Seco, creo que es el fiel reflejo de la evolución de los movimientos sociales de Madrid. Hay otros ejemplos muy interesantes también en Madrid, como el Campo de Cebada, algunos de los colectivos que trabajan en espacios del Matadero, por ejemplo, o incluso la propia utilización que hacen ciertos colectivos, y de hecho Radio Guerrilla, como la parte que nos toca, que hacen de espacios municipales como el propio Media Las Prado, por ejemplo. Pero y ahí os dan pal pelo, ¿sabes? Pero bueno. Ahí sí. Ahí nos han dado porque pusimos, mira, en este cartel no, pero en ese pusimos el logotipo del Ayuntamiento de Madrid, y nos cayeron, a nosotros nos daba cierto morbillo ponerlo, no te digo yo que no, y nos hacía hasta gracia, pero nos dieron pal pelo precisamente por ese cartel que adorna el estudio de Ágora Sol Radio. Bueno, yo creo que últimamente estamos un poco, lo que tú decías, es verdad, ¿no? Entre lo institucional y lo no institucional, cada uno que se meta donde quiera, ya está. Y una cosa que dijo Johnny cuando fuimos a ver a la presentación a la CNT... Johnny Destruya, sí, amigo, sí. Amigo del programa, sí, para quien no lo conozca, sí, sí. Autor de libros como Kipagui Puyol y la última recopilación sobre comandos autónomos. Dijo una cosa de la que tú has hablado ahora, ¿no? Que es muy real, ¿no? Dejemos de echarnos piedras contra nuestro propio tejado y echemos las piedras contra los demás. Quiero decir, a mí la peña de Media Lab, yo tengo mi opinión que la voy a dar aquí ahora, ¿no? Pero si me tengo que posicionar, me posicionaré con ellos, que no frente al Ayuntamiento de Madrid. Entonces este hombre nos hizo una reflexión como, hablando de los veganos, por ejemplo, ¿no? Que creo que fue el ejemplo que puso de los veganos, ¿no? Joder, en vez de echarle piedras a un vegano, que qué más te da a ti que coma carne o que coma hierba, échale piedras a las instituciones, a los nazis, no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien, yo creo que hemos dado un paso, hemos hecho una evolución, creo yo, ¿no? De intentar no tirarnos piedras con nosotros y intentar lo que nos une, no sé, hacer una labor de ello e intentar construir, no deconstruir, ¿no? Que eso es de cocineros. Ya, no, pero María, que esto es Madrid, lo que hemos dejado es de atacarnos y tal, ¿sabes? Correcto. Eso sí, yo algún día llego a mamá a casa y mando algún email bomba, pero bueno, antes mandaba 100, entonces ahora mando uno, entonces yo creo que estamos muy bien. Vea, estos son tus micros. Bueno, precisamente el uso de lo institucional o no, a mí también a veces me plantea mis dudas, ¿no? Pues, aunque nada más sea la bobada de hacer conciertos, pues sí que hay una sala municipal donde se podría hacer conciertos ahí en Valladolid y sinceramente no quiero, porque no puede ser que al final te lleven por donde ellos quieren. Es verdad que en una ciudad tan pequeña, pues a lo mejor la relación con las instituciones están demasiado bueno, cercana. Pasa. Pero bueno, yendo a Madrid, por ejemplo, ahora que citabais a Matadero, que... Pues me he acordado este verano las chicas de Madrid Radical que pincharon en mi programa y que creo que a Juan Carlos le encantó su sesión. Pues estas chicas, por ejemplo, tienen un proyecto súper claro, ¿no? Que es hacer conciertos una vez al mes ahí en la sala Juglar de Lavapiés con los grupos underground ahí que más les gustan de la ciudad, tal. Y bueno, por lo que sea, pues este verano les propusieron llevar los conciertos viernes y sábado, la programación viernes y sábado de la terraza de Matadero, que de primeras dices, wow, con pasta, bastante pasta de por medio... ¿qué haces, no? Ante eso, lo coges y porque es una oportunidad, ¿no? Y bueno, pues ellas aceptaron, pero llevaron a todos esos grupos que han estado tocando durante todo el año con ellas, precisamente esos grupos que han estado tocando, pues eso, a taquillas, pues casi por amor al arte muchas veces, y decir, bueno, dado que el ayuntamiento nos da dinero, tenemos esta oportunidad, vamos a promocionar a la gente de siempre. Vamos a darles dinero a estos chicos y chicas, vamos, para que inviertan en sus instrumentos y tal. Y aunque ya han tenido ellas ofertas después de lo de este verano de organizar cosas en sitios más grandes, pues no las han querido, han vuelto a su proyecto, que es en la sala Juglar y con sus mismos grupos y sin perder la perspectiva. Bueno, no sé, tienen una entrevista en Madrid, yo creo. No sé cuál es. Madrid.com. Sí. Y bueno, que se explican mejor, pero bueno, me pareció ahí como una manera estupenda de explicar que con las instituciones también se puede colaborar, que evidentemente hay que ser críticos, pero bueno, no deja de ser público, no deja de ser de todos, y si tienes los medios, pues eso, hay que hacer buen uso de ellos. Lo que pasa es que deberíamos también llegar a un punto en el que cuando ha colaborado la institución con nosotras... Es que María es la más dura a este respecto. Ya, o sea, no, Juan Carjarri y yo somos un poco más flexibles. Te has topado aquí con María. No, cuando han colaborado con nosotras instituciones, ¿cuándo nos han dejado colaborar con ellas? ¿Cuándo hemos sido instituciones? Que esta es una pregunta que la gente debería hacerse de vez en cuando, ¿no? Creo yo. Ahí lo dejo. No sé si viene una canción, vaya. Sí, sí, sí. Pero que, eso, pero que María es la poli mala en estos no. temas. ¿Sabes? Nosotros somos un poco poli bueno. Que toca tema, yo creo, ¿no? Venga, el metrónomo vale. Radiofónico, ¿no? Mira, pues me voy a saltar un poco la programación, ¿no? Yo sí. Estoy ahí como a gusto. Le voy a pedir a Juan Carlos que ponga a la 12, a las Estrogenuinas, que precisamente es un grupo a las que le he pedido a Madrid Radical, y a ver si se animan y las traen alguna vez a sus sesiones, ¿no? Son un grupo de chicas súper jóvenes, yo creo que ninguna tiene más de 21 años así. A mí me parece muy joven, la verdad, 21, 22. Son de Salamanca y hacen una mezcla entre punk y movida madrileña. Ellas mismas se definen así, ¿no? Porque, bueno, pues tocan, tienen actitud punk y tal, pero les gusta buscar el humor en sus letras. Yo que sé, tiene una canción que se llama Nietzsche, mi fetiche. Yo que sé, fiesta de fin de curso en el colegio católico, no sé qué. Y hoy, como era la cosa de versiones, pues os he traído Charra Bomb, una versión de Runaways. Bien, muy bien, muy bien. Charra Bomb. Ataque. Junto a la estatua de Fray Luis de León. Hola, papi. David García Aristegui, ¿cuándo fue la última vez que bailaste con una canción que tenía castañuelas? Dilo. Nunca. ¡Ah! Nunca, nunca, nunca. Mira, la última castañuela que he escuchado es una serie que me gusta mucho, que se llama Masters of Sex, que es la serie que habla de Masters and Johnson, los primeros que hicieron una serie de estudios un poco rigurosos sobre sexualidad y todo eso. Pero bueno, joder, sí, soy un gafas pasta, María, no me mires así. Porque no voy al Rayo Vallecano, me mira raro. Yo tampoco voy, ¿eh? Bueno, vea, lánzate ahí. Último bloque. Último bloque, que estamos ahí pasadísimos de tiempo. Yo normalmente suelo ser bastante talibán con el tema. Un programa tiene que durar 2 horas. Cuando dura más, nadie lo escucha. Y todos me dicen, David, que la gente se lo pone de fondo y da igual, ¿no? Pues hoy nos pasamos de tiempo, pero estoy encantado. Pero no sé, yo creo que último bloque, último tema. Venga, saca los 2 temas más chungos ahí. Por cierto, alguien está con un móvil cerca y está haciendo ti, ti, ti, ti, ti, ti. Becario, quítame el móvil, gracias. Muy bien, ahí está. No todo va a ser el becario, pobre. Bueno, no sé si es un tema temazo, pero antes Juan Carlos citaba el tema de la transversalidad, ¿no? Del proyecto de la radio, que sea, o al menos yo siento que mi proyecto de radio, intento que sea transversal en ese sentido, que sea un poco la excusa para, aparte de invitar a gente y que hable otra gente, pero que sea una excusa para organizar cosas fuera, ¿no? De colaboración con otros colectivos o salir, eso, trascender un poco el tema de la radio. Entonces, a nivel de transversalidad, más allá de Radio Guerrilla, o incluso si queréis hablar de Radio Guerrilla, pero Barrio Canino sale a la calle 4 veces al día como un buen perro. Jo, sale a la calle menos de lo que quisiéramos, porque la verdad es que salimos, pero de vez en cuando paramos de salir porque consume muchísimas energías. Entonces, Barrio Canino tiene una unidad móvil y en eso tenemos suerte. Bueno, de hecho ahora tenemos 2, porque tenemos la de Barrio Canino y otra de Agora Sol Radio que hemos replicado a imagen y semejanza de la de Barrio Canino. Y eso nos ha permitido hacer programas que además han sido muy molones, muy interesantes, pues en sitios como la librería Enclave, que siempre se tira el rollo con nosotros para dejarnos el espacio y poder hacer ahí un formato muy molón de radio que nos gusta bastante, que es el formato de charla-debate, ¿no? Es decir, en vez de traerte a 3 o 4 personas y ponerlos en esta mesa y acribillarles a preguntar durante 2 horas nosotros, mejor aún, les ponemos una silla en la librería, que venga todo el mundo que quiera y nosotros lanzamos unas cuantas preguntas y que haya un debate entre ellos y después que sea el público que está allí quien pueda lanzar, ¿no? Y además es un formato como muy cuerpo a cuerpo, muy abierto y muy molón. Pero la verdad es que cada vez que hacemos un programa así nos supone un trabajo extra al que ya de por sí supone hacer un programa cada semana. Y no podemos, ojalá pudiéramos dedicarnos solamente a hacer eso y hacer siempre ese tipo de formatos porque a mí me molan un montón. Pero no, joder, es que te quita la vida. Es imprescindible, yo creo, ese tipo de formatos de salir de vez en cuando. Ojalá pudiéramos salir mucho más. Y de hecho, si yo creo que si por la gente de Barrio Canino fuera, o sea, seremos un programa itinerante de centros sociales, luchas vecinales y toda la historia. Yo, para mi desgracia personal, o sea, a mí lo que más me parece interesante de Barrio Canino es precisamente lo que yo no aporto, ¿no? Es decir, la vinculación a las luchas concretas de los barrios, ¿no? Es decir, un programa en Vallecas, todas las movidas en Alcorcón, con la gente de Móstoles, cuando ha habido desahucios y toda la historia, entonces hemos tenido un poco pues, los programas más gafaspaste, no sé qué, de los que yo de alguna manera soy más responsable, pero yo creo que la gente lo que más valora de Barrio Canino y lo que nos hace que tenga tanta difusión y que la gente nos tenga tan presente, por lo menos en Madrid, es que la gente nos percibe como un programa que se preocupa mucho de los barrios, pero de verdad, es decir, de las luchas de desahucios y de todo. Creo que ayuda mucho además estar compartiendo paré con paré, que a veces cuando la gente en las asambleas de la PA aplauden y se ponen a chillar, pues se nos meten por los micros. Yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que el tema de la itinerancia no solamente es física, es decir, que es lo que quería decir antes. Es un poco de selección de contenidos, es decir, qué gente quiero reflejar en mi programa, entonces vamos a intentar que estés en el programa. Si puedo, me desplazo. Si puedo, quiero que vengas al programa y si no, vamos a hacer a qué hora te puedo llamar por teléfono, sea un fijo, sea un móvil, aunque se te corte, pero quiero que me cuentes qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que la itinerancia no solamente es de poder desplazar el equipo, que yo creo que es importantísimo, sino entender un poco de amplitud de miras, que por eso era la broma, pues eso, pues el mapa mundial de Malasaña o el lavapiescentrismo que tenemos en el Activismo Madrid, que es un poco tremendo. Entonces, que creo que a veces a lo mejor pues sí que caemos un poco en eso, ¿no? Pues por nuestras propias relaciones personales, pero yo creo que intentamos sacudirnoslo. Y por un poco la respuesta y los comentarios que nos hace la gente, yo creo que vamos por buen camino. No sé si María estará de acuerdo. Bueno, yo en verdad no sé muy bien lo que contesta la gente o no, porque no tengo redes sociales, entonces no tengo ni idea, ¿no? Antisistema de verdad, David, te has superado por... No, que esta es la dura, o sea, ya te lo he dicho, claro. Creo que también cuando estuvimos en el retiro, ahí en el rollo de la feria de libros, estuvo muy bien. Independientemente o no de que el tema gustase más o gustase menos, ¿no? Pero, no sé, estar fuera está bien, mola, cuando están al Alcorcón también y tal, ¿no? Pero entiendo los problemas que puede haber a la hora de mover los equipos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es un poco rollete, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, por hacer también un matiz y puntualizar un poco, y es el por qué hacemos eso, ¿no? O sea, más allá de que parezca esto un circo ambulante, ¿no? Y que parezcamos ahí el hombre orquesta de la radio y tal, un poco esa manera de hacer las cosas responde por una parte al espíritu de la radio, de cómo nació en la plaza, con la gente, donde en el sitio donde estaban ocurriendo las cosas, y que ahora mismo otra vez el programa de radio se desplaza, 2 años después, 3 años después, se desplaza una vez más a donde están ocurriendo esas cosas, a conocer a la gente donde está allí. Y es que no es lo mismo traerte a un colectivo aquí que irte tú al espacio donde vive, donde habita y donde se dinamiza ese colectivo, porque el trato es totalmente distinto. Y además, ya no es lo mismo por el propio contenido del programa, pero tampoco es lo mismo para nosotros, que nos tratan estupendamente siempre allá donde hemos ido, nos han tratado porque eres su invitado en su casa y además traes algo que aporta mucho valor y están deseando contarte muchas más cosas que si los trajeras al estudio. Eso es un valor muy importante. Y luego, bueno, pues... Porque la gente en el estudio se corta mucho. Claro, aquí vienen con miedo. Y es normal. Pues a lo mejor es la manera de entrevistar a Maya Pérez Orozco, que la entrevistéis por el telefonillo de su casa directamente. Yo qué sé. Y luego también es un poco de... Maya, te queremos. Dar esa oportunidad a hablar, lo que decía David, de hablar a toda la gente, se pueda acercar o no. Y muchas veces... Pues este dicho de que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Y esto nos ha llevado, pues habéis dicho, ¿no? En la casica hemos estado haciendo radio, hemos estado haciendo radio en el Ateneo Popular de Alcorcón, hemos estado haciendo radio dando alguna clase en la Universidad Carlos III, en el Diapason Audiolab. Hemos estado en la Tabacalera, hemos estado en lo decíamos antes, en el Media Lab Prado. En el campo de cebada, hemos estado en el retiro allí sentado aprovechando un día que había enchufes allí porque era la feria del libro, hemos estado en la puerta de la Junta Municipal de Retiro aquí al lado de la Avenida Ciudad de Barcelona, hemos estado en algún parque por aquí también en el barrio de Retiro Sur, muy ligado a las fiestas del Centro Social Seco, y seguro que se me olvida alguno más. Esos programas siempre son súper divertidos, mola, hablas con un montón de gente, la gente te conoces tú a gente y lo pasas muy bien, pero supone ya de un trabajo de estar desde 2 o 3 días antes preparando toda la logística, hasta 2 o 3 días después del programa todavía sigues desmontando y tienes cables por casa que no sabes ni de quién son y a ver qué haces y te roban las pilas, te roban y se te pierden las cosas al final. El otro día saqué el portátil y me salió una hormiga, y esa debe ser, bueno, el otro día, hace ya unas semanas, y digo, esta debe ser del retiro todavía, que estaba todo lleno de hormigas. Del USB me salió una hormiga por ahí, digo, joder. Bueno, pues un poco para cerrar la última canción que os voy a poner. Yo creo que hoy me va a matar Juan Carlos, pero es que es lo bueno de tener un técnico aquí saltándome absolutamente todo el guión. La que me gustaría que sonara ahora es la de Eric Urano y Zar 1. Se titula Energía Libre y ni son chicas ni es versión, pero bueno, pues para eso está la radio libre y según te viene la, muy bien, la pones, muy bien, ¿no? Pero yo creo que pega un poco, ¿no? Con todo este discurso que hemos tenido de sentimiento de barrio, pues qué menos que poner rap, un rap bastante marciano, ¿no? Que se hace en Laguna de Duero, que es un pueblo al lado de Valladolid, con muchas referencias a la niebla, las bases son muy... ¿Qué pueblo es, perdona? Laguna de Duero. Ajá. Sí, todo, ya sabes, en Castilla todo es de Duero o de Campos, pues vale, en este vale. Caso Laguna de Duero. Y bueno, pues para ir cerrando, bajando la energía, antes de despedirnos, pues Eric Urano y Zar 1. Energía libre, Urano Players, fluyendo libre. Pilla la onda. Tú ves la luz. Sal de tu oscuridad, buena vibrata. Consumiendo mi propio organismo con pecados como todos. iluminado como poco. Sé cuál fue el error. Sé cuanto más me asiento, me siento menos cómodo entre putas. Votando en democracia nuestros proxenetas. Me dicen loco porque toqué su mirada. La probé y me supo amarga y desde entonces me hice sordo. Hago colas de 3 horas para que me elijan la correa. Porque el bozal ya lo trajimos de la escuela. Y cuanto más dentro te sumerges, más te ahogas. Pero la superficie ya está lejos. Midieron nuestro tiempo, acelerando tu envejecimiento con citas, reuniones, jornadas laborales y despertadores que bloquean tu rendimiento. Armas de desinformación masiva. Y yo pensando en esas airmas o en la pila de Bagdad. Mi fluidez es intuitiva. Sobre el suelo como sombras o bajo el agua como Atlántida. Fluyo en naves de humo y papel de arroz. Instrumentos digitales, universos de hojalata. Clásico como cortar la mora y dejarla en la oreja. Clásico, torrelago clásico. Escondiéndonos del frío, apoyados en la pared. En los 4 caños entre el miedo y asco en mi ciudad y sus pelis con los ajos. Pasan los años, pasean los sueños. Mi vida es de mortal pero lo hago eterno. Lleno mis pulmones con tu oxígeno. Exhalo mi espíritu, observo tu luz azul. Nuestras bodas de plata serán en Venus. El corazón hizo el loop, Zaruno puso el boom bap. Yo retransmití con actitud mi guerra. Van todos a su pedo, creyendo que son la hostia. Hostias vendrán cuando les toque reescribir la historia. Apoyándose en las leyes te vendieron al mejor postor. Yo quiero llamas en los bancos como en Grecia. Y energía libre y volar como bandadas de gorriones. Hacerme un porro viendo ruinas en la luna. Las paredes en el barrio con escritos me recuerdan viejos tiempos. Y mando paz para Iván Cuesta. Amor al infinito, el ruido a tus neuronas. Experiencias y emociones empaquetadas en frecuencias. Que Sion se les quedó pequeño y están tensos. Como con pelotas de hachís en el estómago. Nada que ver con estos ruidos. Deja que la energía libre fluya. Canino. David, una cumbia dedicada para ti. Forever, forever. Oye, he tenido que venir yo para que suene electrocumbia, no me lo puedo. Hay una cosa que María no se podía quedar dentro que le quería preguntar a Bea. Último tema y nos vamos ya. Lo de Fachadoriz. Exactamente. Cuéntanos un poco, ¿sois tan fachas como dicen o es una leyenda urbana? Bueno, yo creo que es innegable que el sentir general, bueno, desde luego es una ciudad conservadora, pero yo siempre imagino Valladolid como la aldea gala de Castilla. Belis, ¿no? O sea, que dentro de una ciudad que es muy tradicional, muy gris en muchas cosas, probablemente por reacción, pues los movimientos sociales son súper activos, todos militamos en 3 cosas a la vez, que a veces es bueno o malo, ya lo hemos estado hablando, pero te hace tener una visión más completa de todo lo que hay, y desde luego creo que es una ciudad con posibilidades de cambio en mayo si se llegan a grandes confluencias, que eso ya sería otro tema. Pero bueno, creo que toda la gente que viene a Valladolid, y empezando por las chicas de Lady Fest, por ejemplo, que vinieron en su momento de visita, venía alguna que otra vez, pues se sorprenden, ¿no? De una ciudad, aunque la gente sea bastante seca en ciertas ocasiones, pero bueno, con unos movimientos sociales muy, muy vivos, con muchísimo movimiento a nivel de ecología, hay huertos urbanos vecinales, movimientos vecinales ahí tradicionales desde los años 70 muy, muy potentes, muchísimos fanzines, poéticos, feministas, muchos colectivos así de autoformación, ateneos libertarios varios tenemos también, aparte del Festival de Cine Oficial, pues hay varios festivales paralelos, alternativos, desde cine LGBT hasta uno que a mí me flipa, que es el Festival de Cine Submarino, que dices, madre mía, hay que que tenemos el mar muy lejos, pero la gente sueña con el fondo marino como para querer hacer un festival de eso, o sea que bueno, no sé, es una ciudad interesante. Ponéis a Buscando a Nemo en bucle, ¿no? Casi. Alguna chica de Sacre Fucsia dice, plan de coña, que Valladolid es el nuevo Portland, ¿no? O sea, que en vez de Portlandia, pues Pucelandia, yo que sé cómo decirlo, ¿no? Pero Pero bueno, en fin, que os invito a verlo, darle una oportunidad, y seguramente en mayo pues tendremos que hablar a nivel nacional cuando nos quitemos ya el San Benito de nuestro cacique y ese pater que tenemos como alcalde. Eso es cierto. Yo no quiero dar pistas, pero bueno, hubo un programa aquí de Barrio Canino, estaba de técnico Fakir, y bueno, vino una amiga mía, no voy a dar más pistas, pero bueno, ella y yo estábamos en una rave y dijo una vez una persona una frase que yo creo que es historia, que es: ancha es Castilla y redonda la pastilla. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo para la gente un poco más, ¿no? Como del vicio, más gente más lúdica, más lúdica. Beatriz, Esteban, muchas gracias por este ratazo tan bueno que hemos tenido hoy aquí en la radio. Esto luego edítalo y lo quitas, por favor. No, lo dejo ya, eso ya se queda. Cabrón. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí, vamos a ser un poco prota y también entrevistadora por primera vez. Yo creo que me voy a animar ahora en enero, me preguntaba antes María de récord cuando volvía, pues venga, me animo. ¿Te animas a que vuelva hacia el sur entonces? Yo creo que sí, lo que pasa que bueno, con todas las reservas de, bueno, un programa al mes por lo menos. Te echamos una mano en lo que haga falta en remoto, hay Dropbox, hay Piratepad, hay Google hay Docs, becario. Hay becario, no, cierto, por insistir. Pero sí, porque además le interesa un poco el 15M en Valladolid, no. O sea que va a ir para allá. Vale, bueno, muchísimas gracias. Hacia el sur en el Atlántico, que no lo hemos dicho, que aparte de estar en su página web, en su podcast, que podéis encontrar a través de vuestro buscador, también suena aquí en Ágora Sol Radio los viernes a las 10 de la noche después de la reta y la de Sangre Fucsia. Lo que pasa que suena el mismo programa todas las semanas. Ya, lo siento. Bueno, espero que os guste el último, porque es el que... Y gracias también por la botella de Sansón, que al final no ha quedado ni el tapón. Bueno, el tapón sí, pero vamos, que se ha evaporado. ¿Alguna cosa, Bea, que nos haya... alguien que nos haya faltado saludar? ¿Algún tema que nos haya faltado repasar o algo? ¿Algo más que quieras decir? Bueno, pues... ¿cerramos ya? Dado que Carne Cruda nos escucha, pues que inviten a Sangre Fucsia y a Barrio Canino, ¿no? Ya va siendo hora. Eso. No se atreven. Y, bueno, no sé, es otro tema a lo mejor para otro día, pero bueno, me ha parecido, es curioso cómo ellos han conseguido profesionalizar de alguna manera la Red Libre. A veces, y bueno, supongo que después de tantos Sansones puedo decir que me da la sensación a veces, ¿no? En el discurso que han tenido con esto de autogestionarse su trabajo, que parece que han inventado la rueda, creo que ha hecho yo he echado en falta por lo menos un reconocimiento más claro a las radios libres. Y bueno, pues nada, que saludos, que espero que os inviten a vosotros, porque a mí ya creo que ya no me van a invitar. A nosotros tampoco, de hecho, yo también, no era Sansón, era otro tipo de brebaje, además me trabo, o sea, para simular que estoy borracho. No, que es lo que llamo yo la cadena trófica de contenidos, ¿no? O sea, la gente nueva que ha aparecido en Ágora Sol, muy pujantes, que son la diligencia, se nos han adelantado por la mano mil veces a Barrio Canino. Nosotros utilizamos contenidos de la diligencia y luego Carne Cruda utiliza los nuestros. Entonces, como es una especie como de continuo. Pero bueno, nosotros apoyamos a la diligencia y bueno, a Carne Cruda, bueno, que paguen. Que pague Puyol, como dice Johnny D. Y también vamos a decir una cosa muy buena de este programa. Y es que aparte de toda la... Qué temazo, me gusta mucho. Sí, mira. Lofi. Voy a decir una cosa muy buena de este programa, y es que aparte del ratazo tan bueno que hemos pasado hoy aquí en la radio, y los ratos buenos que hemos pasado preparándolo también, buscando cosillas, oyendo programas que no habíamos oído anteriormente, y a mí personalmente me ha llevado a escuchas muy molonas que todavía tengo que incluso repasar, aparte de eso, ha surgido una muy buena idea para un programa canino que va a ocurrir más adelante y que de alguna manera tiene relación con algo que se ha hablado hoy aquí colateralmente en varias ocasiones, y que yo creo que va a dar una muy buena tarde de radios libres y palomitas. Ahí dejamos el spoiler hasta que cuaje y tengamos fecha. Por lo demás, tenemos que hablar ya de Barrio Canino 140, el 139 ya termina. Y el 140 es esos formatos abiertos en los que salimos con la radio de campaña, cruzamos al otro lado del puente de Vallecas y nos vamos a ir a la tienda de Potencial Hardcore, a la tienda de Fernando Potencial, a hacer un homenaje a los RIP, a la banda más grande que ha habido nunca, por lo menos en Mondragón. Y que ya tenemos ahí contactos muy guapos para hacer un buen homenaje como se merece, después también del fallecimiento reciente de Yul Bolinaga, el guitarrista original de la banda. Así que no vamos a pegar una tarde de punk, como dice Harry, que estamos en una dictadura del punk aquí en Barrio Canino, pues lo vamos a hacer verdad. Y yo creo que nos vamos a pasar, pero que muy bien. Además estamos teniendo colaboración del pequeño Nicolás del Punk, que nos está consiguiendo un mogollón de contactos. no es Fernando Potencial, ¿eh? Es otra persona todavía que es más pequeño Nicolás en el punk que él. Y nos vamos a ir ya, Bea, si quieres preséntanos tú el último tema que vamos a escuchar. Pues si hubiera un Ponte Rock 2015, espero que puedan venir Ajolotes Mexicanos, son este trío de Asturias también, como Chiquita de Chatarra, también hacen punk, pero también no les importa nada meter sintetizadores de vez en cuando si hace falta. Para mí es la joya de la corona de toda la selección musical que he hecho hoy, con la versión titulada Me gusta ser una gorda. Pues vámonos con ese tema. María, David, Fakir, Ángel, nos vamos, en la semana que viene volvemos. Gracias, Bea.